You. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos al programa 140 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Extrarradio madrileño que hoy llega hasta Arrasate Mondragón en este homenaje radiofónico a los RIP que nos hemos marcado en colaboración con Potencial Hardcore. Y desde la misma tienda de Potencial Hardcore, aquí muy cerquita del puente de Vallecas, pero al otro lado del que normalmente solemos estar. Por otra parte, del lado del que más nos gusta estar. Hala, ya lo he dicho. Homenaje radiofónico que vamos a hacer hoy a los RIP, mítica banda, de la que además hace pocos programas hablábamos con Fernando Potencial precisamente, y que las tristes noticias del fallecimiento del guitarrista original de la banda, del Jul, nos empujaban un poco ya a decidirnos por fin a hacer un homenaje a una banda que siempre hemos tenido en nuestros corazones. Como mucha de la gente que va a intervenir hoy en este programa. ¡Empezamos! Doctor Harry, ¿tú hacías versiones de los RIP con tu grupo? No me lo hubiera gustado, la verdad. Me tenían censurado, como en este programa, igual. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy emocionado. Tengo los pelos como Scorpions. Me cago en la hostia. Vamos a hacer un programón hablando de los RIP y estoy emocionado. Te lo digo así, desde el corazón. ¿Qué canción te has levantado hoy tarareando? Di la verdad. Pues tú lo sabes. ¿Cuál? Enamorado de la muerte, mi favorita. Tío. Yo también, ¿eh? María Canina, ¿qué tal? Buenas tardes. Súper emocionada también con este programón. ¿Tú qué canción tarareas cuando tarareas de los RIP? Enamorado de la muerte. Joder. Qué primavera más larga. Bueno, y Policiano. A Policiano también. Fernando Potencial Hardcore, bienvenido a tu casa. Muy, muy buenas. Muchas gracias por venir vosotros, mejor dicho. ¿Tú qué canción tarareas cuando tarareas de los RIP? Pues a mí me gusta mucho la misma también, pero le puedo ganar tu perseguida. Ah. Al final lo he dicho un poquito mal. Abelito, el pequeño Nicolás del punk. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú cuál tarareas, tío? Enamorado de la muerte. Joder, un poquito original. Madre mía, tío. Pues sí, programa número 140 de Barrio Canino. Hoy estamos en la tienda de Potencial Hardcore haciendo este homenaje en el que podríamos hacer varias cosas. Una hubiera sido hacer el típico repaso de la discografía de los RIP, que hubiera durado poco el programa porque los RIP grabaron bien, pero grabaron poco. Y precisamente no es que nos hayan flipado nunca por ser muy prolíficos ni por tener decenas de discos. Y quizá hubiéramos acabado poniendo el disco fetiche por De Cabo a Rabo, cantando De Cabo a Rabo también. Pero no era el programa que Barrio Canino yo creo que debería hacer sobre los RIP. Así que, como este es un programa al que mucha gente viene a contar sus movidas y sus batallas, y es lo que nos mola, dar voz a esa gente y escuchar muchas veces lo que nos tiene que contar gente que vive cuestiones que nos molan, pero en primera persona, pues el enfoque que le queríamos dar era precisamente eso. Gente que ha vivido muy cerca de los RIP, o que ha compartido escenario, que ha compartido escena, que los ha grabado, que los ha tratado, que los ha emborrachado, que los ha guardado en su casa, o los ha movido en su furgoneta. Pues que nos cuenten lo que a cada uno le dé la gana. Entonces lo que queremos realmente es, pues eso, que la gente nos cuente un poco cómo recuerda este grupo. Y yo creo que la mayor parte de la peña lo recuerda para bien, porque ha sido ponernos a llamar a gente y todo el mundo estaba encantado y le parecía genial y estaba muy dispuesto a hablar un rato de los RIP. Todo el mundo tiene ganas de hablar de los RIP, así que no sabemos lo que cada uno querrá contarnos, pero lo cierto es que tenemos a bastante gente al otro lado del teléfono esperando y empezamos con retraso, así que vamos muy rápidamente, doctor Harry. Vamos a empezar con el tema Canino y además hoy vamos a hacer triple vuelta. Sabéis que siempre empezamos el programa con una canción canina, tiene que hablar del tema que nos trae a la mesa aquí al programa de radio. Hoy nos trae a los RIP y diréis, ¿habéis se encuentra una canción de RIP que contenga la palabra perro, ¿no? Que es el tema canino? Y sí, la hay, es incorrupto, pero como somos así de la hostia, vamos a no ponerla, no vamos a poner incorrupto, escuchadla en vuestra casa, sonará a lo largo del programa seguramente. Pero vamos a poner una canción que es especial para nosotros. Es un tema canino, más allá de que hable, que diga la palabra perro o no la diga, porque es una versión que grabaron RIP, ha llegado el momento de Escorbuto, otra banda también fetiche para los caninos. Y es que los RIP haciendo la versión de Escorbuto es quizás lo más canino que te pueda echar a la cara. Estamos hablando de dos buenas jauría de perros unidas por aquel legendario disco compartido en el año 83, el Zen, ¿no? El Zona Especial Norte. El tema además ha sido banda sonora de muchas vivencias radiofónicas de Barrio Canino y no radiofónicas de algunos miembros de este programa, y de hecho esta canción tiene un poco la culpa de que estemos hoy aquí en la tienda de Potencia Hardcore haciendo precisamente este programa. Fernando Potencia, que tenemos allá a la mesa en el programa 135 hace unas semanas, decía que mejoraba la original. ¿Lo mantienes? Lo mantengo, pero vamos, o sea, una de las mejores mezclas que he oído en mi vida es RIP haciendo una versión de Escorbuto. ¿Qué más podemos pedir? ¿No? O sea, yo ya lo dije en este programa, lo escuché, he llegado a escuchar yo creo que 40 veces la misma canción seguida y no me cansaba. Y mira, estoy deseando de escucharla de nuevo, que hace tiempo que no la escucho. Pues todo esto, los RIP haciendo la versión de Escorbuto, ocurría antes del triste fallecimiento de Jul Bolinaga. Cuando nos enteramos del fallecimiento, los caninos estuvimos hablando acerca de hacer este homenaje radiofónico que pretendemos hacer hoy, y enseguida nos vino a la cabeza la idea entera. Lo hacemos desde la tienda de Potencial Hardcore con Fernando, colaborando aquí en los micros, sonando a tope los RIP y, como no, con Escorbuto como testigos. Ha llegado el momento de la destrucción. dilo tú, Fernando, dilo. Impresionante. Solamente con una palabra se define todo. Bueno, empezamos ya a tener invitados al otro lado del teléfono. Esta semana hemos hablado con mucha gente y nos vamos a ir ya para Barcelona. Gos, ¿estás por ahí? ¡Opa, aquí estamos! ¿Qué tal? Bien, todo bien, muy bien. Ya os veo por ahí que estáis disfrutando de este homenaje a los RIP. Pues sí. Saludar a Fernando, que es ese impresionante de Fernando, cómo se nota, ¿eh? ¿Qué pasa, Gos? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Fer? ¿Todo bien o qué? Bien, aquí andamos. Guay, guay. Bueno, a ver, ¿qué? Contarme. No, cuéntanos tú. Cuéntanos algo de los RIP. Que te cuente algo de los RIP, joder. Buf, pero el rollo, ¿qué? ¿Anécdotas? Bolos, mira, yo te puedo contar. Con Lori Social, una de las primeras giras que hicimos en Euskal Herria, que creo que era el 85, pues fuimos a parar al primer aniversario del Gasteche, del auténtico Gasteche de Andoain, el primero de todos. Y fuimos a parar ahí a tocar, no sabíamos con quién tocábamos, y tocábamos con RIP. O sea, que nos pasamos una noche de puta madre en Andoain, con Carlos, con Portu, todavía estaba Portu, con Mahoma, digo, con Jul y con Serra. Bueno, total, eso fue creo que fue un viernes. Pues al domingo, porque subíamos 4 días y tocábamos en 3 sitios. El domingo creo que fuimos a Orio, a la Ría de Orio, a un pedazo kiosco de esos, una glorieta de esas que tienen por ahí por el norte. Y también tocábamos con los RIP y decíamos, joder, no hemos salido de la primera resaca del viernes y estamos el domingo otra vez con esto. Y bueno, gente súper maja, gente muy modesta, gente de pueblo y bueno, y gente, aparte de guerrera y batalladora, pues también, ya sabéis, muy fiestera, y en aquellas épocas la gente se maltrataba mucho el cuerpo. Oye, Gos, ¿y en Barcelona llegaron a tocar? Porque la verdad es que RIP no fue una banda... En Barcelona no llegaron a tocar los RIP. Creo recordar que en el Celeste antiguo, el primer Celeste de todos, en la calle Platería, en el Celeste pequeñito, que ahí hemos tocado un montón de bandas, ahí vimos, vimos, por deciros, a la Subnormal de la Alaska, ahí vimos Golpes Bajos, vimos Siniestro Total, vimos a los Million Dead Cops, ahí vinieron las primeras bandas que se movían y, Parálisis Permanente, hemos visto ahí de todo. Pues creo recordar que RIP bajó a tocar. Lo que yo era muy joven, muy joven. Yo tenía 14, 15 años, me movía poco todavía. Me movía con la peña, pero me movía poco a altas horas de la noche. Creo recordar que RIP bajó a tocar, pero no sé si acabaron tocando o no. Mira lo que te digo. Y además, no sé si ahora recuerdo que no tocaron porque detuvieron a alguien. A alguien de los RIP. Los detuvieron con, pues, lo típico, pues, con lo que vas por ahí de fiesta. Y RIP Barcelona vinieron a tocar, que los montamos nosotros en el cuarto o en el quinto festival Antifa que se hacía en Barna, vinieron a tocar los RIP, en un festivalón que metimos a 6.000 o 7.000 personas en la Farga del Hospitalet, y esa vez sí que vinieron a tocar, tocaron, ya venían sin Portu, pero bueno, aún estaba Carlos y Jul. Yo sé que a Barcelona iban porque a mí me contó Jul una vez que iban a Barcelona y se juntaban con los Cangrena. Entonces, claro, pero, me imagino pero, que por allá tocar. Habrán ido, pero claro, ya pero, tocaron, no lo sé. Claro, pero ese es el tema, de hecho te voy a decir, creo que bajaban también, aparte de con los Cangrena, pues en aquella época, que ya sabéis que el mundo de la hípica funcionaba mucho en aquella época, los Cangrena y gente de Último Resorte, no, gente de, coño, ya la de banda Trapera. No, gente de Frenopatics, el Charichoc de Frenopatics, que también lo perdimos por la puta mierda del caballo. Gente de Frenopatics y La Pa y gente así eran bastante colegas de Peña de RIP y Peña de Donosti, de Ñoñosti, ¿vale? Y claro, Cangrena, pues ya, bueno, ya sabes, Cangrena es otra de las bandas nuestras de aquí que hemos perdido unos cuantos de los componentes durante el largo puto camino de la vida, y con esta gente se veían mucho, eran muy colegas, eran gente más mayor que nosotros, 4, 3, 5 años más mayores, 6. Pero a tocar RIP, te lo puedo decir, yo no, de chiquitillo he estado a 30.000 bolos en garajes, en sitios y tal, y RIP nunca ha sido una de esas bandas que se ha prodigado por aquí, por Cataluña. Claro, vale. Yo que mira, con Jules estuve, la única vez que estuve con Jules fue hace 2 años que estuvimos ahí, cuando nos juntamos la cuadrilla con toda la peña de Euskal Herria y peña de todo el Estado español, nos juntamos una cuadrilla para celebrar ahí que nos vemos y que estamos vivos, y la última vez que estuve con Jul fue ahí, estuvimos sentados los dos juntitos, nos pegamos un jartón de reír y yo qué sé, un gustazo compartir esos ratos con esta gente. Yo te comprendo perfectamente. Y vamos, opino que Jul tendría que haber escrito un libro sobre la vida de Rip. Bueno, Jul y los demás, vamos. Bueno, o sea, haber escrito un libro y hubiera sido un éxito, por lo menos para mí. Ya no sé para ya. Yo no sabía, Fernando, que te molaban tanto Rip, tío. Nosotros hemos hecho bastantes bolos con Rip. Mira, me acuerdo una anécdota. Íbamos a Zaragoza a tocar, cuando Richard de Zaragoza montaba bolos, y bueno, íbamos a Zaragoza a tocar a fiestas de Zaragoza y tocábamos también en la glorieta de la Plaza Mayor con Rip. Y solo llegar por la carretera que llega a Zaragoza, ya vimos que había caravana, vimos algo de follón por ahí, me salí, saqué la cabeza de la furgo y digo, Peña, hay bronca, aquí os dejo y nos vemos en el bolo. Y ya me fui, yo me lié con toda la Peña de Zaragoza ahí a la bronca y cuando llegué al bolo, porque ya nos vimos para cenar, que la mujer de la de Rico me decía que si me quería quedar, si me quería casar con su hija, vaya. Y los Rippy todos cachandeándose, hostia, gol, ¿cómo has llegado? Llegas para cenar, llegas para el bolo, has estado todo el rato por ahí de bronca. Y los Rippy se partían el culo mogollón conmigo, porque, joder, en aquellas épocas coincidíamos un montón de veces que subíamos a Euskadi y tocábamos con Rippy. Joder, yo te digo una cosa, un doble programa de Lodi Social y Rip, aquí en este programa habría, digamos, hostias por ver eso. Menos, de verdad. Os digo una cosa, no es por menospreciar Lodi, ni mucho menos, que ya sabéis que nosotros somos de Lodi, pero que Rip ha sido, no sabía que era tanto para Fernando, pero yo qué sé, para mí Rip es una pedazo de banda, y además de ser una banda, es una pedazo de gente. Y haber compartido esos ratos años aquí, todavía hasta ahora que los hemos compartido, que aún nos queda el Cherra por ahí, para disfrutar y pegarnos unas risas, la verdad es que es una de las bandas que marcan y marcan. Y a mí me han marcado y me mola mogollón, Rip. Y tienen esas pedazos letras duras y contundentes como era, como se vivía antes, y se vivía así. Pues, Gos, un gustazo hablar ahora contigo. Nada. En este programa. Te va a tocar a ti, después de cada uno de los que vais a entrar, vamos a poner un tema, y a ti te ha tocado justo Policía, ¿no? Es que va a sonar ahora mismo. ¿Te gusta este tema? Opa, ahí, claro que sí, Policía va, como dicen los putos Lendakari. No, tío, si hay algo que odio más que la jornada de la libertad, es eso, es el odio a quien te la quita, y esos hijos de puta son los que los la quitan. Bueno, oye, salud, un abrazo y mucha suerte, Peña. Bueno, Gos, hasta ahora. Un abrazo, Gos. Venga, vamos para pasarlo. Chao. Bien. Pues seguimos, Policiano. No, tremendo temazo, ¿eh? La verdad es que decías al principio del programa que joder, a Rip habían grabado poco, pero es que son perlitas todo lo que está dentro de su discografía, ¿eh? Con respecto a lo que dices de las grabaciones, bueno, pues ahora mirando por internet ponía que en 1983-84 sacaron el disco Rip y Scorbuto, pero la primera grabación que salió de Rip fue en un disco que editó el Maximum Rock and Roll, que era una, bueno, que es todavía una revista de Estados Unidos, de que lleva dedicada al punk y al hardcore pues desde que yo vivo casi, vamos. Y bueno, sacaron un recopilatorio que se llamaba 1984, o sea que lo debieron de sacar en el 83, Welcome to 1984, y ahí es donde salían los RIP como banda de aquí del estado. Pues otras bandas que salían en ese recopilatorio era pues Raw Power de Italia, Upran Citizens de Alemania, Fritz Models de Holanda, etcétera, etcétera. Grandes bandas que todas se hicieron, pues como RIP, muy grandes y muy buenas todas. ¿Y la grabación? ¿Tú sabes si la grabación que aparecía en ese recopilatorio de Maximum era en la misma registro que luego salió en el Zen o era otra grabación no, distinta? Era, yo creo que era otra grabación distinta, vamos. Nunca lo he llegado a comparar a que lo dices. La canción en sí era Antimilitar, que era la canción más conocida de RIP en aquellos momentos, ya que también el tema de la mili pues era un tema que estaba muy muy al día, ¿no? Y pero nunca llegué a saber si no lo he comparado, no me dio por compararlo, pero yo creo que hubo un, pues igual puede ser. Mira, eso es un tema de investigación. Se lo podemos preguntar al Iker este del documental, a ver qué nos cuenta. Apúntalo como pregunta. Oye, Fernando, una pregunta. Hemos estado viendo ahí por internet que en el 2001 estuvieron RIP tocando aquí en Fuenlabrada, en la Sala del Grito. Vosotros vendiste las entradas. Cuéntanos, ¿sabrás algo? Claro. Pues, ay, pues la verdad es que me duele que me hagas esta pregunta, porque sí, vendimos las entradas, pero yo no sé por qué yo no estuve en el concierto. Y en el 2001... pues pienso, vamos, sé que se vendió todo, fue un lleno absoluto y que fue un éxito de concierto. El motivo del por qué no estuve allí, pues me duele bastante. Pero no sé qué decirte más al respecto. Fue en Labrada y fue en el 2001. Yo creo que el Lieja yo ya no lo tenía, o sea que debió de ser un motivo más grande, porque en la época de Lieja sí que me perdí algún concierto y no sé, si hubieran tocado los RIP pues hubiéramos cerrado el bar directamente, ¿no? ¡Hombre! Y que hubiera sido lo mejor y dedicarse a ir a verlos, pero bueno, sí los vi un par de veces en directo. Una vez los vi en Hernani, que ya no estaba el bajista, y otra vez los vi en un pueblecito de Euskal Herria, pero que era tan pequeño el pueblo que no recuerdo el nombre. Era una calle muy pequeña, más pequeña que esta calle donde estamos. O sea, tenía el pueblo 50 metros, pero eso sí, estábamos ahí mogollón de vasca viéndolos, y esto sería sobre los 90 o algo así. Si alguien sabe qué pueblo es, que lo ponga en el Facebook y así no podemos enterar, que yo no me acuerdo ya. Nos vamos a ir a Barcelona otra vez, bueno, a Barcelona, de Barcelona suele estar, pero hoy yo creo que en Barcelona no está. Johnny, ¿dónde andas? En Iruña ahora mismo. Madre mía, ¿desde que te has sacado el abono transporte, macho? Ya te digo. Oye, ¿tú has visto, cuántas veces has visto a los RIP? Joder, pues con los dedos de la mano no da, no sé, la verdad. Es imposible contabilizarla realmente, porque hubo en aquellos años que los veía mucho. ¿Los viste en Barcelona o los viste fuera de Barcelona? Los vi en Barcelona bastantes veces y en el País Vasco muchas veces también. Los vi la primera vez que vinieron a Barcelona porque montábamos nosotros el bolo en agosto del 83, cuando todavía no tenían nada de nada publicado, quiero decir, y desde entonces pues infinidad de veces, la verdad. Cuéntanos alguna anécdota de esos bolos de los RIP en Barna. ¿Habéis entrevistado a Javi Destruye ya? Todavía no. No, vale, pues entonces voy a contar una anécdota de Javi, que así luego le podéis. La primera vez que yo subí al País Vasco, no sé, tenía, pues, no sé si 16 años, me imagino, o sí, 16 años debía tener, y pasó. Y lo primero que hice fue ir a Vitoria-Gasteiz, que eran fiestas, que había quedado allí con los colegas de Lodi Social, que tenían colegas en Vitoria. Pero yo no tenía colegas en Vitoria y mis colegas eran todos guipuzcoanos, especialmente mi colega principal y mi anfitrión, Javi. Y entonces, bueno, después de dos o tres días en Vitoria decidí coger un tren e irme para Donostia y ya quedé con Javi y tal. Y bueno, llego a la estación de tren de Donostia y Javi estaba esperándome y me dijo, tenemos que irnos a un concierto en un pueblo, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, salimos para no sé qué pueblecito sería, había un concierto de los RIP, pero el caso es que, claro, en aquella época, sin coches ni nada, pues acabar el concierto, irte a dormir a la estación de tren, esperar el primer tren, de ahí a otro lado, y total que nos tiramos como 3 o 4 días sin pasar por casa alguna, durmiendo donde podíamos, como podíamos. Y de alguna manera pues yo de la mano de Javi Despuye, que era mi gran anfitrión, que no me daba ni una puta cama para dormir. Que el tercer día en un pueblecito seguían tocando los RIP, cada día tocaban los RIP, no entiendo cómo lo hacían porque esto en Cataluña no era nada habitual, pero empiezan los RIP a tocar y a la tercera o cuarta canción, hostia, yo me veo solo y no está Javi, empieza a buscar Javi por el bar que había allí en el sitio del concierto, que era como una plaza de un pueblo pequeñito, y no encontraba a Javi, y de repente me voy para detrás del escenario, y acurricadito detrás de Cherra, en el suelo del escenario, estaba Javi hecho un ovillo, durmiendo después de 3 noches de gaupasa. Y yo diciendo, hijo de puta, o sea, me trae a Donostia de anfitrión, me deja sin dormir 4 noches y el tío resulta que cada noche se me escaquea y se pone a dormir detrás de Cherra mientras los RIP andan a todo trapo. O sea, no es posible. Dormir con los RIP tocando no debe ser fácil, ¿eh? Javi Destruye, yo soy su fan de por vida. Oye, Johnny, para los que no hemos visto nunca RIP en directo, cuéntanos un poco cómo eran esos conciertos, porque debían de ser brutales, ¿no? Hombre, para nosotros en el 83-84 era una banda descomunal. La presencia de Carlos, con todo lo enorme que era, ahí plantado en el escenario como un pino, gritando todo lo que gritaba con aquel bozarrón. Y luego, pues la banda, ¿no? Que Cherra y Yul eran brutales, pero luego Portu, pues con su imagen y cuando cantaba él sus canciones con aquella voz desgarrada super punky, la verdad es que a mí RIP me ponían mogollón, o sea, es una de las bandas que realmente, siendo lo malditas que eran, para mí eran de las principales. Y suerte que apareció Javi y les hizo, pues le sacó el disco, ¿no? Que era algo que no habían conseguido tener y que se merecían tanto. Oye, Johnny, estamos, después de cada persona que estáis siendo llamados para hablar en este programa, vamos a poner un tema musical. Pero en tu caso lo vas a poner tú. Ha sido decidido. La calle mayor de Pamplona, ¿eh? Pero la gente te conoce, ya sabe de qué vas. Quien más, quien menos, te ha visto cantar ya. Yo el otro día te preguntaba, Johnny, vamos a decírselo a la audiencia, y se lo he preguntado también antes a cada uno de los caninos, a Fernando Potencia, que está también aquí con nosotros, de qué tema tal. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Qué tal? Aquí estamos, bien, saludos. Es que me he perdido tu intervención porque estoy aquí en la tienda también liado, tío. Estoy a dos bandos. Estás haciendo negocio, ¿no? Yo les preguntaba qué canción tarareaban cada uno de ellos y más o menos todos hemos dicho la misma, que es Enamorado de la Muerte. Pero tú el otro día me decías una distinta, entonces dije, hostia, pues esa te la tienes que cantar porque esa no la íbamos a cantar nosotros. Seguro que sí, pero me estáis engañando. Os conozco. Te hacemos los coros, ¿eh? Bueno, pero canto el estribillo o así. Claro, venga, venga, venga. ¿Me dais el tiempo? Venga, ya. No, a ver, yo el otro día lo que decía es una canción que siempre me ha puesto, vamos, que me ha hecho subir el ánimo y creo que desde muy pequeño me marcó mucho, ¿no? Y dice algo así como, Dilis, en colmenas tapizadas, soñáis con un sólido futuro, escoria. ¿Nomás hay dos coros? Venga, Escoria. Vuestro futuro es... ¡Escoria! ¡Vuestro futuro es...! Y encima con la voz puncarra del segundo cantante. O sea, bueno, del segundo cantante no, con la otra voz. Pues, Johnny, muchas gracias, nos quedamos escuchándola. Venga, un abrazo fuerte y salud y a darle caña. Un abrazo. Chao. No mordéis mucho. Bueno, hay un poco de diferencia entre la voz de Johnny D y la de Mahoma. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, porque... Yo no he notado nada, ¿eh? Bueno, un poco. Hombre, tiene mérito cantarla en la calle Mayor, ahí en Iruña. Pero bueno, nos vamos a ir a otra llamada y tenemos al otro lado a Klaus, quien en su momento también fue vocalista de Vómito. Klaus, ¿andas por ahí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos algo de los RIP. Estamos aquí en homenaje a la banda en la tienda de Potencial Hardcore, también acompañado de Fernando. Y bueno, tú más o menos también lo estuviste cerca en más de una ocasión y compartiste escenarios y aventuras. Sí, la verdad es que muchas veces. Yo creo que ya en el año 84, a finales del 84, si no, primeros del 85, ya tocamos juntos, ¿no? Y luego, bueno, pues un montón de veces hemos estado en conciertos, festivales, en gasteches, en un montón de movidas. Y nada, pues han sido muchas historias las que hemos pasado y bueno, es una pena que tengamos que estar ahora aquí. Bueno, ha muerto Yul, es una pena, pero bueno, todos le recordaremos a él, a Mahoma, a Portu, ¿sabes? Y bueno, lo que hicieron siempre quedará ahí. Estábamos hablando hemos hablado ya con algunos invitados al otro lado del teléfono y una pregunta que siempre está en el aire, ¿no? Hablando de, porque tampoco queríamos a lo mejor hacer un programa quizás lacrimógeno o algo así, sino un poco de celebración, ¿no? Homenaje a la banda a la que Yul fue guitarrista, y algo que siempre todo el mundo comenta era acerca de la potencia, ¿no? Que tenían los conciertos de RIP, y bueno, aquí ya se han deshecho en elogios acerca de cómo sonaban. Tú que tocaste con ellos, ¿qué nos puedes contar acerca de lo que era el sonido de RIP, por lo que les hizo quizá más famosos, ¿no? Sí, mira, yo de RIP lo que siempre he comentado era que eran unos grupos que hacían el punk más enérgico, más potente y más cañero que se podía escuchar en aquellos tiempos, ¿no? Yo les vi por primera vez, justo habíamos empezado como Mito Social, era en primavera del año 84, en un concierto en el Autódromo que era un concierto que montaron como séptimo aniversario de la muerte de Sid Vicious, y tocaron Basura, Odio y RIP, ¿no? Y hostia, joder, yo me quedé, estuve todo el concierto en primera fila y con la patata en la boca y flipando, ¿no? Porque sonaban como un puto cañón. Y luego tenían una pose que luego yo no he visto en ningún otro grupo, ¿no? Porque se mantenían quietos, ¿no? Jul, Portu estaban como estatuas, pero parecían estatuas de piedra, como gigantes de piedra monolíticos y haciendo ese pung así de potente, ¿no? O sea, que sobre todo a mí, que fue eran las canciones y la época... Esa primera época de Rip, donde tenían ese sonido punk tan demoledor, ¿no? En la onda de Abrasi Wills, KBH, ¿sabes, no? Que era, a mí, las canciones que más me gustan, ¿no? Vida criminal, escoria, antimilitar, todas esas, ¿no? Luego yo siempre he dicho también, luego ya en el cuando hicieron el disco No te muevas, ya hicieron unas canciones en las que metieron ahí más melodías, ¿sabes? Y bueno, es un genial disco, pero a mí me gustaba el The Rip, me gustaba la etapa más dura y visceral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego siempre que les he visto eso, yo siempre son como la portada de alguna vez he dicho, ¿no? Es como la portada de Ace of Spades de Motorhead, que salen ahí todo de cuero en el emisus de jueces, ¿no? Ahí en el desierto, pues los Rip tenían ese mismo porte, ¿no? Era como guau, apabullante, ¿no? Les veías ahí arriba y parecían lo que he dicho, ¿no? O sea, como parecen monolíticos y de piedra, ¿no? Uf. Y el sonido, claro, y el sonido que hacían, que era bueno, o sea, brutal, brutal. O sea, sonaban como nadie en aquella época, la verdad. Una pregunta, ¿qué influencia crees que han tenido el Rip en el resto de grupos punks del Estado español? En aquellos momentos. Hombre, y ahora. Sí, no, a ver, el Rip tuvieron mucha influencia y la seguirán teniendo, claro, o sea, yo creo que siguen teniendo mogollón de vigencia, tanto musicalmente como con las letras de sus canciones, y claro, lo que digo, fueron de los primeros en hacer lo que hacían y en hacerlo así de bien, ¿no? Entonces, claro, enseguida se empezaron muchos grupos que pues también seguían esa escena, ¿no? De esa la estela esa de ese punk, ¿no? Acelerado y ultra cañero y potente. Y yo creo que ahora sigue también. O sea, yo creo que las nuevas generaciones y los chavales siguen escuchando Rip, lo siguen teniendo como un grupo de referencia. Con más influencias o un abanico más amplio de grupos, pero yo creo que sí que al que le guste el punk, los Rip seguirá siendo una referencia siempre. Hay una cuestión que planea todo el rato, ¿no? Está haciendo, tocaban fuerte, tocaban ahí monolíticos, tal. ¿Por qué esa formación? Quizás esta fuerza rítmica que Cherra y que Jul tenían ahí en el escenario y también con Portu era a lo mejor mágica, pero ¿de dónde venía esa magia? ¿Los tíos habían ido a un máster de punk en algún lado, que habían aprendido en la Universidad del Punk? ¿Dónde habían sacado ese conocimiento? ¿Dónde habían estado ensayando hasta ese momento? Bueno, no sé, yo creo que era algo natural. Yo creo que es que tocaban así, tenían ese sonido y luego su pose era así como otros les ves y es una conjunción de todo, ¿no? Era el cómo iban de negro de la cabeza a los pies aquella vez que les vieron el autódromo, ¿no? Con las chupas de cuero, ¿no? Cómo llevaba Jul colgada la guitarra, los pelos que llevaba Portu, que por cierto, hubo un concurso de fotografía de musical, el de Bórame, y ganó Juan Solusa con una foto que le hizo en ese concierto a Portu, a contraluz, todo recortado en negro, con todos los pelos en pincho que llevaba. Era todo ese sumo, una suma de cosas, pues que, bueno, pues es eso, como cuando haces una... cuando preparas un plato y todos los ingredientes están en su punto y quedan, pues ellos tenían esa conjunción, ¿no? De música, de canciones, de sonido, de físico, de vestimenta, de no sé, de cómo tenían, lo que he dicho, cómo tenía Jul colgada la guitarra, ¿no? Todo eso. Y yo creo que, pues eso, no creo que fuera estudiado para nada, vamos. Oye, Klaus, además, después de cada intervención que estáis teniendo, estamos hablando con bastantes de personas que estuvisteis, que les conocisteis o que compartisteis cosas con Rip, y después de cada una de vuestras intervenciones estamos poniendo un tema. A ti te ha tocado concretamente Brigada Criminal. ¿Es un tema que te guste? Sí, ya lo he dicho. Si me hubieras dicho que me hubieras puesto Me quieren asesinar o Le pueden dar tú o tal, te hubiera dicho, mira, pues no son de los que más me gustan. Pero Brigada Criminal sí, junto con Caos, junto con los primeros, ¿no? Son los que más me molan, sí, sin ninguna duda. Que te ponemos a cantar, ¿eh? ¡Qué cabrones! No. Acaba de cantar Johnny D, o sea que peor no lo vas a hacer. Me tengo que reservar, que tengo mañana bolo. Bueno, pues la dejamos sonando. Klaus, un abrazo. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Somos la Brigada Criminal, homenaje hoy a los RIP en Barrio Canino, programa número 140. Y bueno, pues la verdad es que es un temazo, Klaus tiene buen gusto, aunque no ha querido cantar, pero tiene buen gusto. Tenemos que irnos otra vez a Barcelona y allí también tenemos a alguien que también ha estado cerca, no solamente de los RIP, sino también de alguna de sus vueltas y de Te Cagas. Ahora le vamos a preguntar por ahí. Miguel, de El Local, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Oye, ¿me he equivocado en algo que he dicho o de momento no? Pues de momento no. Estuviste cerca de ellos, ahí en Barcelona también. Bueno, en Barcelona con ellos, tras muchos intentos de intentar traer a los RIP a Barcelona, porque yo estaba metido en la organización de lo que era el Festival Antifascista, tras muchos intentos de intentar que vinieran a tocar los RIP, que nunca lo conseguíamos, porque les solíamos llamar cuando sabíamos que se habían juntado por algún lado. Entonces les llamamos a ver si podían venir a tocar a Barcelona y nunca conseguíamos. Hasta que finalmente, en una de esas vueltas, conseguimos de que viniera RIP a tocar dentro del Festival Antifascista. Después de los RIP vinieron Te Cagas y parte de la culpa de aquello la tuvisteis en Madrid, Fernando Potencia, que está aquí en la mesa, y en Barcelona tú con el bolo también de Te Cagas. Anda, que no. Pues sí, dime, ¿me escuchas? ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué pasa? Anda que no nos lo pasamos bien con el disco de Te Cagas, ¿eh? Demasiado bien, vamos. Yo me acuerdo que al final teníamos ganas ya de que saliera porque nos íbamos a morir de tanta juerga que nos metimos. No, aquello estuvo muy bien. Aquello, pues la historia de Te Cagas salió de una idea de Baristo y, bueno, fue una idea que me comentó a mí 2 años antes de que saliera a la calle ese proyecto. Y al principio no estaban los RIP dentro de ese proyecto. De hecho, Evaristo no sabía quién iba a formar parte de ese proyecto. Finalmente, a mí cuando me comunicó que eran los RIP, pues claro, yo me llevé una alegría enorme porque ya los conocía y tenía tratos con ellos. Y bueno, la historia pues salió rodada, ¿saben? Yo creo que... Yo, dentro de los trabajos que hice estando en El Local, es uno de los trabajos de los que me encuentro más orgulloso y satisfecho, no tanto por las ventas que tuvo ese trabajo, que fue el trabajo que más ventas tuvo, sino por cómo se hizo ese trabajo, y porque fue de una colaboración mutua y de tomar todas las decisiones conjuntamente y romper con muchas cosas que desde la industria musical, entre comillas, se esperaban. Y luego es que nos lo pasamos de puta madre, ¿sabes? Y bueno, pues eso, un disco que luego, a partir de ese disco, pues mantuvimos una relación mucho más estrecha con otros proyectos que ellos llevaron a cabo. Bueno, y la verdad es que también hay que decir que Jul fue al que le tocó aguantarnos más tiempo que el resto, porque cada vez que subíamos para arriba, cuando llegábamos allí, el que nos recibía era él. Y bueno, sí. Y muy agradecidos ahí contándonos todas las historias que les pasaban antiguamente. Y yo la verdad es que me lo pasé muy bien y fue todo un placer estar ahí, vamos. Sí, la verdad es que nos corrimos buenas juergas, porque Fernando y yo pues subíamos, estuvimos yo que sé cuánto, pero en medio año de subir casi todos los meses por ahí. Y era un poco, pues eso, ir allí, pues sí, prepararlo del tema del disco, estar en el estudio, y luego siempre acabábamos en un bar, que yo creo que forma parte de lo que es la historia de los Rip, que es el bar, ya no existe, pero era el bar Viona de Mondragón, que era un bar muy curioso, porque era un bar, bueno, era un bar, tampoco era muy grande, y allí en los 80 habían tocado pues Cortatu, Cicatriz, los Rip, y era un bar donde se juntaban varias generaciones, ¿no? Yo me acuerdo, en el lado derecho de la barra siempre estaba pues gente de los Rip, aparte de los miembros de los Rip, a la cuadrilla de los Rip, que yo personalmente también los considero como miembros de los Rip, y luego pues estaban en la barra igual las generaciones anteriores, y en las mesas había niños de 15 años inflándose a Colacaos. O sea, había allí una... Y con camisetas de Rip. Y ahí echábamos muchas tardes. Yo me acuerdo con Fernando una noche nos quedamos con Mahoma ahí hablando. Y Fernando, bueno, y yo cuando subíamos por ahí arriba... Es que no teníamos ningún plan de dormir ni de nada. Y yo me acuerdo aquella que estaba realmente preocupado de dónde nos íbamos a quedar a dormir era Mahoma. Oye, y ¿te acuerdas qué miedo pasamos con Mahoma en su coche de Mondragón a Bilbao, macho? Eso iba a contar. Que al final le dije yo, hostia, pues yo tengo una colega en Bilbao, igual ahí nos podemos quedar y tal. Porque él no podía, porque tenía a los viejos en casa y luego todas las tensiones estaban llenas en Mondragón. Y dijo, pues yo os llevo a Bilbao, me cago en Dios, acabamos los dos. Con un dolor de pierna, de apretar el freno, porque es que... aquello fue un viaje, pero vamos, no, bueno, pasamos ningún semáforo en verde, vamos. Mondragón-Bilbao, un cuarto hora, ¿no? Un cuarto, vamos, no. Yo cuando veía a 140 pasar por los pueblos, digo yo, madre mía. Sí, sí, mientras iba hablando y mirando, ¿sabes? O sea... Bueno, mirando y apretando con el pie, ¿sabes? O sea... Sí, sí. No, y así hubo muchas de esas ahí durante lo que duró el proceso de grabación de Te Cagas, ¿no? Bueno, también hay que decir que las reuniones eran un día y íbamos cuatro, ¿eh? Cuatro días. Sí, sí. Sí, aparecíamos por ahí un día, nos íbamos a otro pueblo. La verdad es que nos lo pasamos genial. Y luego también todo lo que fueron los conciertos también, yo qué sé, fue, la verdad es que fue una experiencia súper positiva y súper divertida, vamos, o sea... A mí me encantó. ¿Qué eso, queréis que os diga? Eso lo dices, Miguel, porque vosotros los visteis, porque aquí en Madrid ya sabes, ¿no? Sí, pues en Madrid se encargaron de que no lo hiciéramos porque no quisimos pasar por el filtro de los promotores comerciales, porque fue una historia que se decidió de que solo iba a tener una duración corta porque la polla en aquellos momentos también estaba en funcionamiento y tampoco había la intención de alargar ni venderlo comercialmente. De hecho, el disco salió como si fuera un grupo neozelandés. Entonces, pues en el caso de Madrid, varios promotores intentaron comprar el concierto. Nuestra intención no era vender ningún concierto, sino hacerlo todo absolutamente nosotros y pues con compañeros que nos echaban un cable. Pues en el caso de las camisetas se encargó Camilo de Camilo Setas Muscaria. Esas camisetas, por ejemplo, las vendía la gente que normalmente vende las camisetas en la calle cuando hay conciertos. Y intentamos, pues, controlar nosotros todo y hacerlo no por un control así sin más, sino porque queríamos hacerlo a nuestra manera, todo, ¿sabes? Entonces, en el caso de Madrid, pues, como nos negaron el poder hacer el concierto, si no pasábamos por alguno de esos promotores, pues decidimos trasladarlo a la sala Garés, creo. Fue a Pamplona, y, me parece, ¿no? Sí, en Pamplona, en Garés. Y así fue, se hicieron tres conciertos anunciados, uno anterior creo que se hizo en Oñati, y ahí quedó la historia de Te Cagas, de la que creo que todos quedamos súper satisfechos. Sí, ya. Yo creo que también. Y los oyentes también, ¿eh? Te lo digo, los que disfrutamos del disco quedamos muy satisfechos también. Hombre, yo creo que es un discazo, vamos. Hombre. Es un discazo. De cabo a rabo. Sí. Es un discazo, sí. Donde se notan que están los riffs de fondo, por aunque Evaristo fuera el brazo ejecutor de todo, pero se notaba que los riffs estaban sí, detrás. Ahí se nota el amplificador de Yul. Que Yul tenía un amplificador que era una joya. Con el amplificador de Yul se grabaron muchos discos en los 80. Pues bueno, se grabó el de Rip, creo que Cicatriz también utilizó su amplificador, Cortatu también utilizó su amplificador, y era un amplificador que era una joya, vamos. O sea, el amplificador de aquel. Y el sonido que sacaba, pues impresionante, vamos. Impresionante el sonido de los riffs. Miguel, vamos a escuchar un poquillo más de música. Oye, Miguel, por último decirte que a ver cuando nos juntamos y nos la pegamos más pequeñita, eso sí, que ya no tenemos edad. Pues cuando quieras quedamos. Yo hace poco llamé a Fernando porque cada dos años nos juntamos gente en Mondragón. Solemos hacer una comida, pues así en recuerdo a Portu, a Mahoma y a otra gente como Mariano, gente de la zona que ya no está entre nosotros, y se hace una comida de recuerdo y se junta pues gente de la que, como os decía yo anteriormente, considero también que forman parte de RIP, ¿no? Gente muy cercana y que siente a RIP como algo propio. No sé, yo creo que hoy tenéis ahí, por ejemplo, a Javi Destruye, que para mí Javi Destruye forma parte de los RIP, y Iñaki de Gose, que también forma parte de los RIP, y mucha gente de Mondragón, que aunque no tocaran en el grupo, para mí forman parte de esa banda. Ahora vamos a hablar con los dos en unos minutos. Pues muy bien, dale recuerdos de mi parte. Muy bien, Miguel. Ya solamente nos queda una cosa. ¿Ponemos la de Última Generación o te la cantas tú? A ponerla, por favor. Venga, un abrazo. Oye, un abrazo a todos, venga. Venga, venga Miguel, chao. Hasta luego. Última Generación. Ya no queda alternativa, no tenemos solución. El futuro inmediato es la destrucción. Última generación. Ya no queda alternativa, no tenemos solución. El futuro inmediato es la destrucción. Última generación. alternativa, no tenemos solución. Tú y yo solo somos la última generación. Última generación. Alternativa, no tenemos solución. El futuro inmediato es la destrucción. Última generación. Última generación, última generación, última generación, última generación, última generación, última generación, última generación, última generación, última generación, última generación. Última generación sonando en este Barrio Canino 140, homenaje a los RIP. Contando anécdotas y movidas chulas de los RIP con los micros abiertos y con los micros cerrados también, ¿eh? Así que vamos a irnos a Arrasate, Mondragón, y vamos a hablar con Iñaki Bengoa. Iñaki ha salido ya varias veces en las conversaciones, no sé cómo te lo montas, Iñaki. Pues, ¿habrá sido bien o mal? Bien de momento. Ah, vale. Bueno, me alegro. Bueno, cuéntanos tú algo de los RIP. Tú también, bueno, incluso curraste con ellos, ¿no? Sí, bueno, yo era el técnico y el padre espiritual un poco también, ¿no? El padre al final, espiritual. Pero sobre todo la parte del técnico. Bueno, yo era mi colega de Mahoma y de Jul, sobre todo. Y poco a poco, pues, me fui metiendo. Y los últimos 10 años así estuve de técnico con ellos. Mira, justamente teníamos aquí al principio del programa una duda sobre un concierto, a ver si tú te acuerdas, de los RIP, que hubo en el año 2001, en noviembre, en Fuenlabrada, en la Sala El Grito, organizado por la Coordinadora Antifascista de Madrid. Fue brutal, ya me acuerdo. Sí. Fuimos toda la banda. Sí, estuvo muy bien. Sí, se petó. Que te estaba todo el mundo acojonado, que si iba a haber hostias, si no iba a haber hostias, y no pasó nada. No se atrevían, ¿eh? Sí, fue así. Me acuerdo, fue un viernes o algo así. Sí. Cuéntanos alguna cosilla, tú que los has tenido también ahí un poco, pues, es que en el pueblo. Como grupo, bueno, ya no hay que decir mucho, cuando oís las canciones es suficiente, ¿no? Pero como personas eran gente muy cojonuda, vamos, gente de puta madre, a mí eso es lo que me valía. Porque luego se les veía tan potentes y tan esto arriba que luego bajaban del escenario y es que eran gente. Éramos una cuadrilla casi, ¿no? De gente hablando y de todo. Jul, por ejemplo, cada vez que bajaba del escenario, lo primero que decía, Iñaña, ¿qué tal? Decías, joder, ¿qué tal, tío? ¿No has visto de 15.000 tíos votando? ¿Qué tal? No sé, cosas de esas, ¿no? Que se preocupaba mogollón de estar ahí. Gente maja, gente buena. Sí. La vuelta de los RIP, que fue ahí un poco donde tú también estuviste muy activo con ellos, fue brutal. Lo que tú dices, conciertos de miles y miles, ¿no? Sí, hubo conciertos muy fuertes, muy potentes. Me acuerdo en la feria de muestras de Bilbao, que fíjate, donde se pone la mesa de sonido, que es donde estaba yo, había unas vallas de esas amarillas típicas, pues ahí apareció una valla amarilla doblada por la mitad, que es difícil de cojones, ¿eh? De la avalancha que hubo en la primera canción, y en la primera canción Mahoma se quedó sin voz. Que eso fue, empezaba a ser un desastre ya, pero no. Pero era. Todo el mundo se sabía las canciones. Bueno, habitualmente se quedaba sin voz. Sí. Sí, no, a las 5 de la tarde, petado hasta arriba también. ¿En el Viña? En el Viña, en el 2002. Sí, joder, allí me volví loco con la puta boina que tenía que llevar y tenía que llevar. Me acuerdo, el día anterior. Que tengo que llevar chapela y tengo que llevar chapela, sí, sí. Y salió con la chapela, y ahí llegó chapela. Y cogí una manguera regando a la gente, sí. Grande. Fue muy divertido ese vuelo. Luego tocó la polla, también, ese mismo día. Sí. Estuvo bien, porque había ganas de salir fuera de Euskadi a decir cosas así, que en la época potente de los RIP, digamos, no pudieron salir mucho, ¿no? Claro. Por problemas, bueno, todo el mundo sabe. Y entonces luego también había ganas de salir fuera, y porque era una juerga. Los fines de semana salir a tocar con los RIP, pues era de puta madre. Claro. Y el Viña fue buena, sí. Iñaki, ya que tú has estado ahí en la mesa con ellos, hay un audio mítico que lo está escuchando estos días un montón ahí para preparar el programa del concierto este de Andoain, que anda dando vueltas por internet, del año 85. Que no sé si te acuerdas de aquella canción antipolítica, que al final se oye al de la mesa diciendo: oye, que han meado aquí encima. ¿Eras tú? Ahí no estaba yo. No, ¿no? Y le dice Mahoma: no tiréis licores. Dice: no, licores no, que han meado. Ya. Yo tengo el audio, pero ese no fui yo, ¿eh? Pero es que yo lo que pasa, yo era más joven que los Riff, una generación anterior, digamos. Claro, es lo que entonces, te iba a preguntar, si cuando tú estabas con ellos también te pasaban cosas así, o ya no. Pasaba de todo, sí, pasaba de todo, podía pasar cualquier cosa. Tú ibas ya preparado con el casco puesto, pero todo de bien, o sea, nunca hubo un mal rollo con nadie, nada. No, todo de bien, de buen rollo. Sí, con Mahoma era muy difícil enfadarse, era muy complicado. No podías enfadarte, porque era buena persona, es lo que hay. Estábamos hablando hace un momento con Miguel de Local y decía que él consideraba que los RIP eran ellos los músicos, pero él también entendía que la cuadrilla que formaba parte, te ha nombrado a ti, entre ellos, que también erais los RIP. ¿Que había familia a la hora de funcionar o cómo? Sí, había un bar aquí en Montra, que era el Viona, ahí se juntaba gente, pues entonces en la furgoneta de los RIP podían ir, pues aparte de los RIP, igual no iba nadie de los RIP, pero se iba apuntando gente, sí. Era una cuadrilla, y todos... Hombre, con el tiempo eso fue degenerando, ya no fue tanta gente, algún día iban unos o tal, pero sí, era una peña, sí. Y no los toques a los RIP porque salía toda la cuadrilla ahí encima, vamos, que te ponían bien. Sí, era una cuadrilla, sí. Sí. Iñaki, cántanos una, que si no la tenemos que pinchar nosotros. ¿Que cante yo? Sí, no sabes cómo canto. Cante peor que Jul. Te voy a decir, aquí... Sí, eso es. Después de cada uno de las entrevistas que estamos haciendo, estáis hablando, pues lo que erais cercanos a los RIP, cada uno le toca una canción. A ti te ha tocado Antimilitar. ¿Te gusta esta canción? Hostia, es fácil esa. Sí, esta es buena, sí, es que era, ¿no? Sí, la de guitarra, esa es buena. No es la que más me gusta, pero sí, está bien. ¿Cuál es esa canción con el tiempo, cuando después, cuando hicimos el disco en directo aquel de los RIP, alguien vino que había que registrar las canciones en las GAE y tal, y esa canción la había registrado en un disco americano, a su nombre. Joder. Y tuvieron problemas para recuperar. No sé cómo se demostró al final que era de Portu, pero estaba registrada por un listo, porque salió un recopilatorio Yankee, no sé qué. Sí, fue curioso, sí. ¿Cuál es, Iñaki, cuál sería tu... Hemos preguntado también cuál es la canción que, cuando se nos viene a la cabeza RIP, tarareas. ¿Cuál tarareas tú? Condenados, presos, ahí. Condenados. Es la que te viene a ti a la mente. Aquí somos... Condenados. Aquí somos uno... Seguramente condenados, ya después de lo de Jul y eso, condenamos, sí. Pues vamos a poner entonces Condenado. Yo, mira, pensé que ibas a hacer Chapelgorri. No sé por qué te veía yo de Chapelgorri. Porque es una versión, me he dicho. Hombre, con el California en la Guardia Civil es brutal. También ha salido ya. Esa es muy buena. Pero sí, yo me quedaría con Condenado, sí. Vale, pues ves, vamos a quedarnos todos con Condenado. Venga, te la vamos a cambiar. Vale. Pues Iñaki, un abrazo. A vosotros y también hacer este programa. Un abrazo también al resto de la familia Gose. A todos, de tu parte, ¿vale? Ya, claro. Venga, nos vemos. Venga, Fernando, un saludo. Está aquí, pero está liado ahora mismo aquí en la tienda. Ah, vale, desde Te Cagas creo que no lo he visto. ¿Vale? Bueno, nos acaba de contar las batallitas de Te Cagas, o sea que... Ya, ahí fuimos socios, ya amigos. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo fuerte, hasta luego. Chao. We'll be right back. Condenado sonando hoy aquí en Barrio Canino 140 en este homenaje a los RIP. Este también lo traeré yo en la ducha, ¿eh? Sí. Este también me gusta a mí. Sí, sí, sí. Este, la verdad, es un auténtico temazo. Estamos hoy haciendo un repaso a esta banda de Arrasate Mondragón. Bueno, pues un poco fue impulsado este programa por unos comentarios que hizo Fernando Potencial, que hoy estamos aquí en su tienda, en Potencial Hardcore, aquí en Vallecas, que hizo un cierto comentario sobre RIP, ¿no? De lo que le molaban, de la fuerza, de aquella versión de Escorbuto, no sé qué. Y a los pocos días de aquella conversación fallecía Jul Bolinaga, el guitarrista de la banda, y dijimos, pues mira, vamos a hacer un homenaje, que parece que a veces tienen que ocurrir esas cosas para que se te ocurra hacer un homenaje a una banda que, como hemos dicho aquí, muchos cantamos hasta en la ducha. Y bueno, y también volvimos a ver documentales que habíamos visto anteriormente, y hay un pedazo documental de los RIP, de 25 años de historia viva del punk, y en este documental está muy currado y está muy bien, y se hablan mucho de los RIP y se dicen cosas muy molonas. La persona que, una de las personas que dirigió ese documental, creo que está ahora mismo al otro lado del teléfono, Iker Barandiarán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, hace una semana estuvimos un poco jodidos por la muerte así tan repentina de Jul. Fue un golpe bastante duro porque le veíamos, como se dice en euskera, con sasoya, con mucha fuerza, con mucha ilusión. Estaba con mil proyectos y estaba muy a gusto. Y fue muy repentino. Bueno, hay que pensar que por lo menos murió haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Que era solo un escenario, y sabemos que pasó el día metiendo caña y a gusto. Y bueno, le hicimos una especie de acto de despedida, como decimos nosotros, pues el homenaje todavía no está organizado, pero ya se hará. Y nos quedamos todos un poco, bueno, con una sensación un poco mejor de que, venga, le habíamos dicho un hasta luego y se lo merecía eso y mucho más. Cuéntanos un poquillo cómo eran los RIP. Tú también los has vivido muy muy de cerca y has estado ahí con ellos, además, incluso en ese pedazo documental. Cuéntanos un poquillo. Bueno, yo los conocí como chaval de Mondra, que soy de Arrasate, pues desde siempre, y bueno, y no solo los de Mondra, sino para mucha gente de Euskal Herria y para mucha gente del resto del estado, pues al final RIP es parte de nuestra banda sonora, ¿no? Para la gente que hemos vivido los 80, los 90, y bueno, no hay más que ver la juventud de hoy en día, que todavía sigue llevando camisetas de RIP y de Escorbuto o de otras bandas, ¿no? Uh-huh. Está claro que tenemos tatuado en alguna manera en nuestros genes pues un poco lo que nos han dado. ¿Qué ha sido esta banda? Pues musicalmente una banda muy potente que vio conocer el punk de una manera muy cruda, como era el punk, y como, bueno, esto había veces, en las letras, desgraciadamente, siguen siendo unas letras actuales, porque las cosas no han mejorado, al revés, muchas cosas están muy jodidas. Y también podemos comentar, bueno, musicalmente también, que dieron un paso un poco hacia el hardcore o un poco hacia cosas más cañeras, de otras bandas igual de la época. Y luego, cómo no, decir también que ellos no es un decir, sino es todo un hecho que eran lo que cantaban. Eran unas personas íntegras que nunca quisieron hacerse conocidos ni hacer pasta ni nada, porque tuvieron mil oportunidades en sus vueltas, la banda RIP, de ganar mucho dinero, de tocar en festivales grandes, de girar por Sudamérica, y siempre dijeron que no, porque ellos lo que les gustaba es tocar, ¿no? No, y tenían claro que no iba con ellos. No sé, eso así, resumidas cuentas. Uh-huh. Iker, ¿cómo surgió hacerte el documental de los RIP? En 2007 fue, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí. Tampoco te puedo situar exactamente la fecha, pero sí, era 2005-2007 en ese intervalo. No, recuerdo que Portu murió en el 97, era con el que menos trato tuve yo, aunque realmente él era el alma de las canciones de RIP. Muchas de las letras son suyas y muchas de las músicas también, de la parte musical. Pero bueno, todos eran una banda, ¿no? Y murió en 97, fue, pues bueno, una sorpresa para todos. Pero luego ya en el 2003, creo que fue, cuando murió Carlos Mahoma, pues a Carlos y a los hermanos Bolinaga les tenía muy, muy de cerca. Y se nos ocurrió a mí y a otro compañero, Iván Toledo, hacer un programa para la televisión en el que trabajábamos en aquella época, que era Goyena Televista, una televisión comarcal, que es la zona de Arrasate. Empezamos a entrevistar a gente, empezamos a recopilar información y material, y nos dimos cuenta de que aquello daba para mucho más, ¿no? Y entonces se nos ocurrió hacer un documental. Y ese documental, aparte de que posiblemente sea una de las cosas que más orgulloso estoy de que hemos podido hacer hasta ahora, pues sí sirvió también para dar un reconocimiento a esta banda, porque ni ellos se creían el reconocimiento que la banda había tenido y seguía teniendo. Y yo creo que fue un poco como poner a RIP en su sitio, ¿no? En nuestra modesta labor. Y bueno, y ellos, yo me acuerdo del proceso que viví con ellos, que al principio eran como reacios. ¿Cómo vas a hacer un documental? ¿Pero qué tal? ¿Pero cómo habla tanta gente? Y luego en el fondo estaban encantados y estaban contentos de que de que bueno, de que para tanta gente había supuesto lo que había supuesto musicalmente y extramusicalmente. Y luego hay que comentar también que a la hora de hacer el documental se veía que tanto como músicos pero tanto como personas, la gente les tenía y les tiene muchísima estima, ¿no? Y todo el mundo siempre estaba dispuesto a ayudar, a colaborar, a dar aquellas imágenes, a hablar, a hacer lo que sea por ellos. Y bueno, eso dice mucho por ellos. Vimos en tu documental, cuando los Riffs pasaron por aquí por Madrid en los años 80, tocaron una canción, dos, media, les quitaron el sonido y les echaron de la sala. ¿Qué pasó un poco? No sé si estuviste allí o no. ¿Qué pasó un poco en aquel concierto? Sí, yo no estuve allí, pero ellos me lo contaron, ¿no? Que estuvieron en el Rocola, en el famoso garito este de la movida madrileña. Parece ser que no sé cómo consiguieron tocar allí. Bueno, a ellos no les pareció mal. Por supuesto, estaban siempre abiertos a tocar, a pesar de que nunca fueron al extranjero, porque, bueno, por otras razones, y tuvieron la opción con aquel recopilatorio que sacó el Máximo Rock and Roll, ¿no? El 84, que era la única banda estatal que existía. Pero bueno, cuando tocaron en Madrid, empezaron a tocar, y creo que era la segunda canción, les cortaron la luz, no pudieron seguir tocando, y les dijeron que aquello que estaban tocando era muy fuerte para la audiencia, ¿no? Era demasiado fuerte lo que tocaban. Y bueno, con eso igual vosotros estáis en Madrid, pero igual se puede hacer un paralelismo con lo que hubo en aquella época en Euskadi, en Cataluña, y en algunos focos, ¿por qué no?, de Madrid, comparando con aquella tan cacareada, pues movida madrileña, que tuvo de todo, pero bueno, pues igual eso dice algo, ¿no? Eso de que no se pueda cantar cualquier cosa. Hay una pregunta, tenemos aquí a Fernando Potencia, aquí estamos en su tienda, aquí en Vallecas, en Potencia Hardcore, y se preguntaba Fernando, decía, ¿cómo no han vuelto a editar este documental? Porque dice, vamos, nos voló de las manos. ¿Hay posibilidad? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, en realidad, ese documental, bueno, lo hicimos yo y Iván Toledo. Nosotros trabajamos para Goyena, que era la televisión comarcal, que también existe todavía como medio de comunicación comarcal. Se hizo una coproducción con Gaztelupe Kohotxak, un sello de aquí de Euskadi, un sello discográfico que saca mucho blues, pero saca otras cosas, ¿sí? Sí. Ah, pues Fernando, un saludo. Hola, ¿qué pasa? Y gracias por la idea de plantear hacerlo de Ritz. Bueno, aparte, gran parte ha sido Barrio Canino, la verdad. Ha salido de ellos. Bueno, la verdad es que surgió porque hicimos un programa hace poco y hablamos mucho de Rip y dio la casualidad que a la semana siguiente pasó lo de Jules, ¿sabes? Sí. Entonces, pues de ellos salió la idea y me ha parecido una idea muy buena. Y cojones. Bueno, por supuesto que sí. Sí. Pues bien. Me habéis preguntado algo, pero se me ha ido el esto. ¿Qué estábamos lo que preguntaba Fernando acerca de por qué no lo editabais de nuevo, el documental? ¿Por qué se dejó de reeditar cuando lo vendíamos a expuertas, por decirlo de alguna manera? Sí. En realidad, tengo que informarme de ese tema, porque no está en mis manos. Nosotros, como he comentado, hicimos este documental. Iba a ser un programa de televisión, pero al final vimos que daba para más. Le propusimos a la empresa donde trabajamos, que era Goyena, que pertenece, bueno, Goyena Televista y demás, es una publicación comarcal, hacerlo. Estuvimos en negociaciones con varias discográficas, al final hicimos un acuerdo con Gaztelupe Kohotxak, que es un sello vasco, que sacaba antes blues, pero bueno, saca un poco de todo, y se hizo una coproducción. Sé que todavía quedan copias de aquellas tiradas, porque la semana pasada en la Soca de Durango, la feria esta que se hace de Durango del libro de disco vasco, vi varias copias. O sea, vi que había en el stand de ellos. Me voy a informar de todas formas, porque sé que es un producto que, aunque no se venda masivamente, siempre estará ahí. Y teniendo en cuenta que Rip, la gente pues la ha marcado, seguirá moviéndose. Pero si estás pidiendo tú para la tienda y no te llega, ya voy a hacer alguna averiguación para que te llegue. Pues sí, a mí sí me interesaría alguna copia, vamos. Vale. Bueno, tengo que ir a Madrid pronto. O sea, aunque sea, te llevo una copia, aunque sea para ti. Para que tengas. Pues sería de agradecer, porque lo típico, ¿no? He vendido como 200 copias de ese documental y bueno, ya me lo guardaré y me he quedado sin él. Eso no lo vendas, ese guárdatelo tú. Vale. No, descarado. Ahora seguro que sí, vamos. Bueno, y una cosa, ya que me preguntáis por el documental, sé que, bueno, nosotros era el primer documental que hacíamos, luego hemos hecho otros de otras temáticas, pero no pusimos en el menú que existían varios idiomas, que existían subtítulos, y sé que en algunos foros la gente en un momento, la gente escribía diciendo, joder, pero solo está en euskera, hay gente que solo habla en euskera, y no, bueno, si alguien tiene el documental en casa y no lo ha podido ver en su integridad por el rollo idiomático, que sepa que, aunque no lo pone en el menú, todo está subtitulado en castellano también, o sea que lo puedes ver, ¿eh? Eso lo digo por si algún oyente está diciendo, sí, puto DVD que compré y no entendí la mitad. Pues, bueno, que sepa que está subtitulado también, aunque en el menú no lo indica, ¿eh? Con algunos botones del DVD se puede hacer. Oye, y hay una pregunta que me han hecho hoy y no he sabido contestar. Sí. Y bueno, pues el primer tema de Rip en vinilo salió por parte de un sello americano, el Massive Rock and Roll. Y me han preguntado, bueno, ¿y es el mismo tema que el de Rip y Scorbuto? Digo, hostia, digo, pues no lo sé. Quieren decir si es la misma versión. La misma canción. En el Zona Especial Norte. Sí. La misma canción sí, es antimilitar. No sé. Sí. Es la misma versión. Sí, la misma canción sí, no es un tema inédito el que está en el recopilatorio Welcome to 1984. Es el mismo tema. Otra cosa es, yo creo que es la misma versión incluso, pero eso sí que no le podría garantizar. Es decir, si hay algún cambio, si es otra sesión de grabación, pero me extraña porque eran muy vagos para grabar. Sí, ¿no? Y sí, iban justo a grabar, o sea que yo creo que sea la misma, pero no es ningún tema inédito, que lo sepáis. O sea, es un recopilatorio que está en Cólera, que está en BGK, que están un montón de bandas de aquella época muy potentes, y la única banda estatal que está es Rick con ese tema. Y bueno, Javi Destruye, que ya le conocéis, me acuerdo que comentaba que llegaron mogollón de cartas a raíz de ese recopilatorio proponiéndoles tocar en Europa, pero pues bueno, no sé, en aquellas épocas no se animaban tanto a ir y al final nunca lo hicieron. Es una pena porque seguramente hubiera, no quiero decir que hubiera triunfado, pero la gente los hubiera visto y oído a gusto. Hubieran triunfado el doble. Sí, sinceramente, sí, sí. Porque ese recopilatorio salió a nivel mundial y marcaba lo que Massive Rock and Roll decía por aquella época, como se suele decir, iba a misa en el resto del mundo. Eso es, a otras misas que acostumbramos nosotros, pero sí, a otras congregaciones, sin duda, sí, es verdad. Y bueno, sabéis que se reeditó, tú lo sabrás perfectamente, Fernando, ese recopilatorio se reeditó hace, no sé, 5 años o algo así, sí estuvo bastante... Y se vendió bastante bien, bien porque es un recopilatorio muy muy bueno y antes lo he dicho, que la mayoría de las bandas pues se hicieron bastante famosas en general todas. Y, es verdad. Pero bueno... Oye, pues nada, ánimo, reedita esto. Sí, a ver, no estoy en mi mano, pero voy a presionar un poco a ver si qué pasa. Sí, o por lo menos que lleguen copias a la gente que los pide. O sea, que si pedís de Madrid, pues que os hagan llegar. Ya haré un par de movimientos. Sí, oye, nosotros decimos eso, es por lo menos un pequeño reconocimiento que se les hizo. Y ellos al principio no se lo creían, ¿eh? No me creéis que digo eso, pero yo me acuerdo que ellos decían, bueno, que no es para tanto. Y era un poco como, eran muy modestos, es que eran muy modestos. Yo hace poco escribí una columna, una publicación que me lo pidieron y yo decía que eran, a la contra de mucha gente, pues ellos hacían lo que les salía, pero no creían que tuviera tanta repercusión, es que no se lo creían. Y les daba incluso un punto de vergüenza que la gente les pidiera autógrafos y cosas así, era algo que flipaban, ¿no? En esta época, pero bueno. Y no sé si te lo habrán preguntado, pero ¿cuántas copias pudiste vender del documental? Del documental. Yo sé que en un primer momento, en cosa de un mes o mes y medio, se vendieron 7.000 copias. Que, hombre, no estamos hablando de las épocas de ahora. Ahora vendes 7.000 copias, se venderá alguien que no vende esto en la tienda. No sé, no creo que nadie. No, ningún músico que vende esto en la tienda venda tanto, en total. No. Pero era otra época. Y también, no sé si tiene que ver, para descargarlo, buscar RIP tampoco era lo más fácil. Porque te aparecían mil mierdas y entonces tampoco era en un primer momento para descargarte lo más fácil. Pero sí, tuvo buena acogida y la gente lo cogía, como dices tú, como quieres tú, mejor dicho, como algo para guardar también, ¿no? Para tenerlo ahí. Sí, sí. De coleccionismo. Sí. Eso es coleccionismo, pero emotivo, nada especulativo, emotivo. Sí. Iker, sí. ¿Te hemos pillado en la calle? Sí, pero tranquilo, tengo el crío bastante formal ahora mismo. No, te lo decía porque te íbamos a decir de cantar. Yo cantando soy muy malo, escribir algo, pero bueno, escribir sí, si queréis unas líneas escribo para otro día la recital, pero cantando soy peroso, De las personas que estáis hoy colaborando aquí en el programa, dándonos vuestras ideas y vuestras vivencias, alguno se ha animado ya a cantar, ¿eh? A ti te ha tocado, y además, estabais hablando de antimilitar y te ha tocado antimilitar, además, que no tienes ya una... Ay, échate unos gorgoritos ahí un poco, hombre. ¿Un antimilitar? ¿Qué va? Que luego Fermín o así, o Belén, y yo creo que cantará mejor que yo. No sé si he oído que Belén va a estar, o Fermín, bueno... Belén va justo ahora, es la que vamos a llamar justamente ahora. Venga, pues... Un abrazo muy grande para ella y también para vosotros. Y mil gracias. Y para cualquier cosa, pues seguimos en contacto, ¿vale? Muy bien, Iker, un abrazo. Igualmente, eskerrik asko. Gracias. Gracias a ti. Pues vamos a escuchar Antimilitar. Izquierda. Es un temazo, aunque Iker Barandiaran no se ha atrevido a cantarlo, porque bueno, la verdad es que es periodista más que... Pero bueno, yo no he cantado. Yo no he cantado. Y Iker nos ha dicho que cante Belén. Ha dicho, vamos a ver qué nos dice Belén acerca de todo esto. A ver, Belén, primero hay que presentar a Belén. Bueno, que se presente ella, Belén. ¡Opa! ¿Qué pasa? Cuéntanos tú quién eres, mejor. Vale, pues os cuento. Pues nada, una persona que apareció por aquí, tocando en Carrocerías Betoño, en un grupo en el que estuvo Yul en los comienzos, pues a cuenta de mi andadura por la Zeta Pasote, un grupo punk de finales de los 90, que contó con la presencia de Mamen Bulpes a cargo del bajo, además de la ardua labor de arreglar todos los temas, porque la Zeta Pasote éramos un grupo de principios, pero finales pocos, la verdad. Entonces, bueno, pues a cuenta de este grupete, pues esto empezó, la anécdota esta que os me lanzo ya, ¿no? Lo cuento todo. Cuéntalo todo. Venga, tiramillas. Venga, pues esto empezó, pues... En un concierto de un aniversario de Gasteche hace como 8 años, pues a la gente de Gaste se le ocurrió juntar a diferentes personajes del mundo alternativo, del mundo del punk rock, para dar un concierto con motivo, pues eso, del aniversario de aquel año, que no sé cuál será, el 2007, por ahí, supongo. Entonces, pues yo aparezco por allí, pero... Hostia, pues no todo el mundo éramos del mismo pelo, porque ahí estaban pues los hermanos Bolinaga, ni más ni menos. Entonces, el primer día de ensayo, pues la verdad es que una se tenía que centrar, porque estar allí tocando con ese par de dinosaurios tan cerca impresionaba, la verdad. Entonces, bueno, pues hicimos aquello fue una fiesta punk, temas, versiones punky, Sex Pistols, Motos, Clash, La Polla, Cicatriz, Vulpe, La Ricada, Vómito, Parabellum, yo qué sé, le dimos un poco a todo, y aquella fiestuki, pues fue un fiestón, la verdad. Aquello lo preparamos como para un solo concierto, pero claro, con semejantes pitajes por ahí, enseguida salió otro y otro y otro, ¿no? La historia es que no teníamos nombre. Entonces, Cherra ya llevaba como una o dos semanas pegándonos el toque con el detalle del nombre. Oye, que nos hace un nombre porque van a hacer el cartel, la gente esperando, y no teníamos, ¿no? Entonces, ya un día, saliendo del local, llaman a Cherra por teléfono para llegarnos un nombre ya, que vamos a hacer el cartel y faltáis vosotras bonitas. Y entonces, pues todos ahí diciendo partos, sin decir nada en concreto, que si pim pam punk, que si no sé qué, tal cual, Cherra cardíaco. Hasta que Yul, nosotros es que, claro, pues ensayábamos en los típicos pabellones industriales de las afueras de Gasteiz, ¿no? Y entonces Yul mira así para arriba con gesto de estar pensando y lee el cartel, lee Carrocerías Betoño. Y hostia, pues, vale, pues Carrocerías Betoño, pues vale, pues no suena mal, pues ni esto, pues, Carrocerías Betoño, pues sí, Carrocerías Betoño. Y así fue como este grupete pues se bautizó, pues a cuenta pues de Yul, nos echamos muchas risas. Por cierto que estaba el Zorro por allí, que seguro que la gente le conoce, porque el Zorro fue el mítico técnico de todos los conciertos punk de la época, que también palmó al cabo de 2 años, y hicimos también un conciertazo, porque era un tipo pues también pues un célebre. Entonces, pues sin más, esa era la anécdota. Resaltar que Yul era un tipo con una sonrisa siempre puesta, que un tío que, a pesar de ser quien era, pues no iba, pues no iba de nada, ¿no? No se lo tenía creído, en el sentido este que era un antiestrella total, o sea, antiestrella. Y no sé, a mí se me ocurre que ahora brilla bastante, pues brilla como una estrella, pero bien gorda, ¿no? Porque se nos ha ido de este mundo con la guitarra puesta, joder, que eso es muy grande, y que siempre tenía, bueno, pues ese humor así tan llano. Ya sabéis que en los últimos años, pues él andaba con la muleta, con la cachava, ¿no? Iba con tres patas, como él decía, Y antes, pues en algunos conciertos, pues se las pasaba putas porque había que subirse de maneras un poco así raras, ¿no? Y ahí siempre me resulta esta historia de, Belén, si miras y no me ves, es que me he caído. Joder, que no me he ido. O sea, que estoy aquí, tú mira para abajo y tal, que ahí me verás y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues era un tipo, pues con este, pues ese, con ese sentido de humor muy cercano, campechano de la cuadrilla, así, un tío genial, la verdad. A mí, bueno, el corazón de Yul se me ocurre decir que se ha ido grande, que se ha ido lleno y que vamos a escuchar el eco de su latido durante mucho tiempo y que ese punky no se muere porque, por cierto, os digo, primicia, no sé si lo sabéis, que justo anoche han estado arreglando los coros del último discazo que ha grabado Yul, que no sé si sabéis esto, es con Pistupunk. Es un grupo, joder, estoy hablando, si sabes, o sea, creo que me oís bien, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Yo me sé parte de esta historia porque me la contó el otro día Miguel del local, me lo contó ahí como por lo bajini, pero cuéntalo para que se entere ya todo el mundo. Hostia, pues nada, que se entere todo el mundo porque está ahí todo calentito, es lo último que nos ha dejado el Yul, lo ha grabado con Pistupunk, que son los mismos integrantes de Carrocerías de Toño, con la gran diferencia que el vocal pues es Pela. Pela Sumisión Citibus, Pela Obligaciones del Estado, y la verdad que suena muy bestia, o sea, es una pasada. Ahí están, bueno, pues ya de paso pues os digo, el topo bajista de Carrocerías, Iñaki, el segundo guitarra o el primero, da igual, como queráis, Cherra y Pela, y que justo anoche pues han estado ahí pues eso, haciendo los coritos, y que pues que está ahí calentico y que va a salir ya. Y pues de parte de Cherra y de parte de Carrocería, sobre todo Cherra, pues eso, quería pues agradecer a todo el mundo el apoyo y que está recibiendo estos días de toda la gente que está ahí. La verdad que la noche del homenaje a Yul, al día siguiente hubo mucha peña que no fue a currar. Debió ser una sobrada. Pues tembló Mondragón y opa, y Arrasate, pues estuvo escuchando Reed pues ahí toda la noche. Y que está muy orgulloso de Yul, es lo último que me ha puesto así en un WhatsApp. Y eso es todo, amigos. Espera, Belén, que te quiere preguntar una cosa, Fernando. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Y quién edita ese disco? ¿Quién edita ese disco? ¿Quién edita ese disco? Pues ahí me has pillado, porque pues que yo sepa, lo están grabando ahí. Pues el topo tiene ahí su madriguera. Y yo creo que va a salir de ahí. No. El topo tiene su madriguera, el cuco está en el nido, ¿qué nos estás contando? No sé, si yo simplemente es para... Es que no, pero os lo digo de verdad, que a este chaval cuando le sacamos a la calle y le da el aire, ya no el sol, le da el aire, se nos pone malo, ¿eh? O sea, que este está ahí metido... bueno. Se lo ha ganado, lo de topo se lo ha ganado y hace muchas cosas sin ver. Se lo vamos a preguntar ahora al Pela, que va a salir ahora, y el Pela seguro que está ahí a tope. Hombre, claro, este os lo va a decir ya más clarito, venga. Oye, Belén, claro que sí. ¿Tú te cantas alguna de Rip así de vez en cuando? De eso, pues que estás en casa... Mundo, pero ya lo he dicho antes a Harry, digo, a ver, no me jodáis que estoy aquí en medio de la calle ahí. Ya solo me falta ponerme a cantar aquí, pues hombre, pues me faltan dos vinos. Mira, Belén, te ha tocado muy fácil porque todos hemos dicho que... Todos, los que estamos aquí, hemos dicho que cantamos Enamorado de la Muerte algunas veces en la ducha y te levantas por la mañana, y a ti te ha tocado Enamorado de la Muerte, es que te lo hemos puesto muy fácil. Cántate una estrofilla. A ver, bueno, hasta que me pare un munipa, ¿vale? Venga. O sea, nada. A ver, joder. Pues, entonces, si quieres... Un poco solo, ¿eh? Un poco solo. Bueno, mira, di que... A ver, que ya total, una ya tiene fama de dar el cante un poco más. Vamos a ver. Enamorada de la muerte... Su belleza me atrapó, apa, día y noche está en mi mente. Oye, o sea, es que me miran, tío. Lo siento, perdón, gente. O sea, Que no pasa nada, que estoy bien, ¿eh? Que estoy bien. Me están mirando mal. Muy bien. Por favor. Yo creo que con eso ya vale, ¿no? Hombre, de lujo. Prueba superada. Venga, vale, puedo entrar en los 40 principales. Vamos, ya has entrado. En el top 40 de Barrio Canino. Belén, un abrazo. Opa, ahí, venga, oye, venga, Soriona, pues programa, venga, un abrazo. Un beso, chao. Pues sí, los RIP eran sobre todo también diversión y muchas risas. Enamorado de la muerte, cómo no. Pues seguimos aquí desde la tienda de Potencial Hardcore, aquí en el Puente de Vallecas, acompañados de Fernando Potencial, aquí en la mesa, y de mucha otra gente al otro lado del teléfono, gente que, bueno, pues de alguna manera u otra, pues estuvo directa o indirectamente relacionada con RIP, y incluso algunos de ellos desde muy al principio y de la carrera de la banda, y algunos incluso pues hasta hace poco, ¿no? Con los últimos escarceos musicales de los hermanos Bolinaga. Estamos ya con Pela, en su momento vocalista de Obligaciones, y últimamente pues con otros grupos como Sumisión, City Blues. Pela, ¿estás por ahí? Sí, no te oigo nada. No tienes nada de cubierta. Ahora. ¿Me oyes? Sí, ahora sí te oigo, sí. Pues nada, te presentaba, Pela, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí, dando un poco el callo. Bien, guay. Cuéntanos, ¿en qué andas? ¿En qué andamos? Pues andamos en Sumisión City Blues, estoy ahora, estuve en Obligaciones, y lo último que estamos haciendo pues es un poco lo que dejó Jul grabado con Pistupum. Pistupum fue una banda que organizaron Jul y Cherra con otra gente hace en el 2007 o el 2008. Querían hacer un repertorio basado en versiones de punk inglés y americano, la música que les inspiró un poco a ellos, ¿no? Como RIP, y buscaban un vocalista que supiera cantar un poquito en inglés, y no sé por qué, pues aparecí yo por ahí, alguien dijo que yo sabía, pero bueno, y nos dejó tan buen sabor de boca el tema, pues que seguimos hasta esta noche, vamos, que hemos estado todavía dando los últimos toques de coros y últimas grabaciones que quedaban a lo que tenemos. Bueno, que la grabación esta de Pistupunk es una cosa que empezamos ya hace algún tiempo con la mera intención de dejar un testimonio grabado de lo que veníamos haciendo. Es un grupo que no funciona muy asiduamente, que hacemos como unos 3 o 4 conciertillos al año, siempre para cosas benéficas y tal, de manera desinteresada. Pero bueno, queríamos dejar un testimonio porque cualquier día pues no nos volvíamos a juntar, y bueno, desgraciadamente así va a ser, no nos vamos a juntar los originales nunca más. Y bueno, pues tenemos las últimas grabaciones de Jul, que es lo que ha convertido la grabación en algo un poco especial, ¿no? Pues bastante especial, ¿no? Es una responsabilidad también la que nos queda dejar, porque sabemos que hay mucha gente del entorno de Jul que está esperando, del entorno más cercano de Jul, que está esperando estas grabaciones pues con muchas ganas, y estamos poniéndole ya todas las ganas para acabarlo, y a ver si podemos conseguir que alguien haga copias o tal, porque estamos arruinados, pero bueno, ya algo haremos. Espera, Pela, que estamos pues, con tu hombre. Pues yo te quería preguntar que, bueno, soy Fernando de Potential Hardcore, que editamos lo de Te Cagas y demás. Te quería preguntar exactamente quién iba a editar este disco. Ese disco no tenía ni discográfica ni nada. O sea, ya te digo que lo está produciendo Iñaki Wey, que es uno de los guitarristas de Pistupunk, que es un chaval que es el más joven de la banda, lleva tiempo grabando bandas de metal y así de este rollo. Bueno, es su primera producción punk. Y ya te digo que no había ninguna intención de nada más que dejarlo como testimonio para nosotros. Pero ahora, después de que nos ha dejado Jul, pues sí, lo que queremos es editarlo, desde luego. Pues a Potential Hardcore le encantaría. Aunque no lo haya escuchado ni nada de nada, pero directamente, bueno, te digo que nos encantaría editarlo. Aunque pues, ya sabemos cómo está el mundo musical, pero, sí. Pero bueno, no sé. Te dejo la puerta abierta. Bien, ya hablaremos. Te puedo decir un poco en qué consiste el disco, la grabación. Son, lo que te digo, temas, muchos de ellos seleccionados por Yuri y por Cherra, otros por los demás de la banda, y son un poco las canciones que les inspiraron a ellos, pues tocadas como tocamos ahora, desde la perspectiva. Hay canciones de Lords of the New Charge, de Damme, Dictators, no sé, un abanico muy amplio. De Australia también está Radio Birdman. Es curioso escuchar a la guitarra de Jul tocando Radio Birdman, y pues no sé, estamos muy contentos con cómo está quedando. Ya hablaremos, Fernando. Vale, ahora ya te tengo aquí el teléfono, te ficho y, vale, y ya vemos algo. Bien. Vale. Pela, cuéntanos alguna cosilla, alguna anécdota de Jul y de Cherra, bueno, y del resto de los riffs por ahí, de tu vivencia con ellos. Pues yo te puedo decir que los conocí hace como unos 8 o 9 años, para esto que te digo, para Pistupunk, Y al conocerlos fue, pues, que afirmaron lo que me imaginaba, ¿no? Que eran los RIP, que eran pura honestidad y pura verdad. Los RIP han sido un grupo muy importante para mí y para mucha gente de mi generación. Yo no aprendí el punk ni con los ingleses ni con los yankees. Mucha gente aprendimos el punk con nuestros mayores, ¿no? Con la gente que tenía unos añitos más que nosotros y que nos mostraron la actitud y el sonido ahí en nuestra cara, ¿no? Un montón de conciertos que se montaban en Euskal Herria los fines de semana, pues vimos en primera persona lo que era el punk. Y cuando te das cuenta que a toro pasado, ves que esa ha sido la actitud y la manera de hacer las cosas que ha marcado todo lo que has hecho en tu vida, pues les guardas un cariño muy especial a grupos como RIP, Corrupto, Cicatriz, por ejemplo. RIP es muy especial, sí. Claro. Pela, tú cantas, tío. Cántate una de los RIP. Por la radio, no. Es una vergüenza de la hostia cuando sale la peña en la tele con la madre Teresa Campo y así cantando a capela, ¿no? Pasó mogollón de vergüenza ajena, no voy a caer en el mismo error. Te había tocado un mundo muerto, tío. Mundo muerto, mundo muerto. Nos quedamos con eso, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Hostia, me voy a pensar sacar el disco, ¿eh? Bueno, Pela. Es lo que tiene la capela. A capela. A capela, ahí está. Bueno, Pela, un abrazo. Es que rica gente. Venga, vamos, chao. Vamos. Nos quedamos con Mundo Muerto, claro. Bueno, seguimos aquí en este Barrio Canino volumen 140, homenaje a los RIP. Y hay determinados nombres que a lo largo de las casi ya 2 horas que llevamos de homenaje radiofónico a los RIP, hay determinados nombres que han salido recurrentemente en la conversación. Y uno de ellos es el de Javi. Bueno, ha salido con varios nombres. Ha salido como Javi Salles, como Javi Destruye o como Javi Basati. Por lo menos, bueno, el nombre se repite. El apellido es lo que cada vez se inventa uno. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Harry, te paso a ti. Que está sonando aquí Manolo García. Me has dicho, has dicho Javi, no Harry. ¿Qué es esto que quiere decir? vamos a ver si conseguimos contactar con Javi Destruye. La verdad es que... Bueno, si queréis puedo contar que Javi Javi Destruye se le llama Javi Destruye porque hacía un fanzine que se llamaba Destruye. Y la última edición que hizo de este fanzine, pues se regalaba la primera maqueta de los RIP con el fanzine. Y bueno, pues este señor, o como le queramos llamar, este amigo, fue uno de los fundadores de Basati Discat, que fue uno de los primeros sellos discográficos alternativos de Euskal Herria, y fue quien editó a los RIP. Era de ley entonces que apareciera dentro de la familia RIP, ¿no? De la cuadrilla RIP. Es obligatorio, yo pienso, porque como decía Miguel, el del local, es también de la cuadrilla de los RIP y yo creo que un buen y un gran amigo de ellos. La verdad es que puestos a hablar de, vamos a decirlo, de batallitas, ¿no? Porque es lo que estamos hablando hoy aquí. Al fin y al cabo están llamando gente que es del entorno y que fue del entorno muy cercano de los RIP y de Yul y de los hermanos Bolinaga, que una persona que además formó parte o fundó, ¿no? El fanzine Destruye, tiene una visión muy, muy global, ¿no? De lo que pasó en aquellos años en Euskal Herria, porque al fin y al cabo todo hijo de vecino pasaba por su fanzine, ¿no? Efectivamente. La verdad es que sí. Yo creo que ahora sí le tenemos. Vamos a ver. Javi, ¿estás por ahí? Sí. Ahí. Estoy un poco lejos, pero sí. Bueno, porque estés lejos. Menos mal, porque están hablando de ti, ¿eh? Creo que para bien. Sí, no, pero no solo ahora estos. Es que todos, casi todos de los que han pasado antes, muchos de ellos han hablado de ti ya también. Ah, sí. Vale, pues escucha. Es hablar de los RIP y muchas veces sale tu nombre. Tú estuviste muy muy ligado a la historia de la banda desde los comienzos de esta gente. ¿Javi? Perdona, creía que estabas hablando con otro. Sí, desde el principio sí, muy amigos a ellos. Por cierto, bueno, antes que nada, igual, antes de que se me olvide, estoy hablando con Sierra y bueno, pues dar las gracias a toda la gente que se ha preocupado por ellos, porque ha habido muchísima gente que la ha estado llamando y mandando mensajes así a Cherra, ¿no? Y bueno, de todos los amigos y de ellos y de la familia, pues muchas gracias a toda la gente que se ha interesado por él y teniendo apoyo con ellos. O sea que muchísimas gracias de parte de todos. Opa, sirva esto como altavoz para que llegue tu mensaje. Bueno, cuéntanos alguna cosilla, alguna vivencia, alguna anécdota, algo molón, Javi, que nos gusta recordar las cosas divertidas y molonas de las cosas que nos han hecho disfrutar. Bueno, pues sí, por ejemplo, curiosidades así que no han salido mucho, pues el disco, por ejemplo, cuando grabaron el No te muevas, pues que, bueno, casualidad había un grupo de Madrid que estaba en la mesa, bueno, grabaron en un estudio aquí de Donosti, en Iceta, y estaba un chico de Madrid que se llamaba Pepín Fernández. Entonces, bueno, les oyó un poquito, en principio lo iba a hacer el técnico ahí, ¿no? Y les gustó mucho, y dijo, pues voy a grabar el disco. Dijo, lo grabaron súper rápido, muy a gusto, en 3 días, y en el cuarto día hicieron las mezclas, y bueno, pues apriese corriendo, ¿no? Y de verdad iban a meter solamente 12 canciones, pero bueno, allí él mismo les dijo, ojo, pues esto igual sería mejor que tuviera un poco más de duración, y entre todos, pues recordando canciones de antes, pues decidieron meter la de Ahógate, que para entonces ya no la tocaban, y luego pues un amigo que hizo también coros en el disco, Iñaki Beraetxe, pues sacó una letra para la versión de esta que hacían los de Wire, de 12x1. Y bueno, ahí mismo sacó la letra de Chapel Gorri y bueno, Carlos con un papel y eso, como que bueno, que improvisaron ahí mismo y luego pues eso, ¿no? Que ha sido un clásico el disco este, ¿no? Y bueno, pues que como que dice pues que la sesión ahí mismo. Y no sé, pues anécdotas muchísimas. No sé si queréis preguntarme alguna cosa así en concreto. Bueno, Javi, soy... Yo, por ejemplo, la primera vez que les vi, pues... Bueno, ya te he dicho antes que me cuesta un poquito hablar porque... bueno, me dio una hostia ahí. Y me han operado la nariz hace poco, me acaban de quitarme los últimos días y todavía me cuesta un poco vocalizar así, no hablo claro. Pero pues un amigo de Malta me llamó pues sería por el 80 o así, y me dijo, oye, que hay un grupo de aquí que se llama Doble Cero, que seguro que te van a gustar mogollón. Entonces me fui a un concierto, ¿no? Creo que sería en enero, así, del 81, y, joder, pues me gustaron muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, fue en Aretxabaleta, en Aretxabaleta. Y desde entonces, pues bueno, todas las historias que quería hacer yo por aquí, porque también tenía un grupillo, pues les fui a llamar y, bueno, estuvieron pues el año, pues me parece que tocaron 4 o 5 veces en Donosti, en Rentería, ¿no? Y ya desde entonces pues hicimos muy, muy buenas migas. Luego también me grabaron en el 83, creo que fue, 84 me parece, el más, si este, con Escorbuto. Y también con San Madrid, que esa fue la famosa esta que tocaron en la sala Rocola. Y luego, pues bueno, pues siempre, la verdad es que siempre que tocaban intentaba ir a verles, pues no sé, por ejemplo, menos a Puente del Rey, que tocaban 2 o 3 veces, pues fui a todas. O sea, a Barcelona fui a verles 2 veces, a Madrid también tocaron, a Salamanca un día fuimos 3 amigos de Zarauz y uno y yo de aquí de Donosti, pues ahí fuimos también a verles, a todo Peroto, y bueno, pues casi siempre estaban pues siguiéndoles, y porque ha sido pues la banda que más me ha gustado. Bueno, pues yo te quería preguntar, que fue la primera referencia de Basati Discat, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia de sacar un vinilo? Bueno, también salió en casete, por primera vez. ¿Cómo te resultó? ¿Te resultó fácil, difícil? ¿Te pusieron muchas pegas? ¿Encontrabas fábricas, etcétera, etcétera? Hombre, ellos, por ejemplo, del grupo, ninguna, ¿no? Porque estaban deseando. Fue súper curioso que luego el disco este que hicieron de Zona Especial Norte, que se repartió muy mal, pues que pues, tardaron en grabar prácticamente 7 años. Entonces ellos estaban encantados de grabar algo. Y aquí, por ejemplo, pues bueno, nosotros con eso que éramos primerizos, pues tampoco había por aquí pues empresas en las portadas. Entonces tuvimos que ir a una imprenta, pero que era una imprenta para aquí. Entonces hicimos ahí la portada y el póster. Y bien, la verdad es que muy a gusto. Bueno, nos metimos en un pufo de mucho cuidado, porque para que nos saliera medianamente rentable con todo el cuadernillo y el librito que hicimos, pues teníamos que vender 5.000 copias, que para la época era muchísimo. Pero bueno, las vendimos y muy bien. Oye, y otra pregunta relacionada. La canción que salió en el Maximum Rock and Roll, ¿tú sabes si es la misma que salió en el Maxi Single con Escorbuto? Sí. Además, esa fue la vez que mejor cobraron de todas, porque luego a nosotros nos fueron bueno las cosas también, y con nosotros nos cobraron mucho. Pero ahí sí, o sea, fue, me parece que fue por mediación de, creo que fue Quique Turmis el que les recomendó a los de Spansuls, y luego me parece que igual fueron, eso fue, creo que debido a los de Penetración, recomendaron también para que grabasen ellos, y sí, creo que es la misma versión. Tengo el disco por ahí, pero llevo muchísimo sin oírlo, pero sí, juraría que es la misma canción. Uh-huh. Y además ellos se quedan alucinados, porque les empezaron a llegar, pues, a los pocos meses, pues cartas de todas partes del mundo. Me acuerdo que me decían, joder, pues nos han escrito unos de Finlandia, igual ninguno teníamos ni puñetería de inglés, y les llegaron cartas de todas partes del mundo, y regularmente les llegaba, bueno, les hacían pequeños pagos de royalties así. Decía, joder, mira, los amigos que nos están pagando son la gente esta. Pero sí, juraría que es la misma canción, que es la misma de Zona Especial Norte. Que, por cierto, una pena también, porque nadie teníamos ni mejor idea de nada, y me acuerdo que pues el perico de Spansur me pasó 50 o 100 discos, que son los que vendí por aquí, pues a los amiguetes, pero no recorté en ningún sitio, o sea, pues habían pocas copias. La gente que lo grabó era majísima, o sea, los de La Cara y esto, muy bien, Rodian Arco, así, gente de Madrid, muy guay. Pero sí, fue un disco que creo que lo tiene muy, muy, muy poca gente. Bueno, por lo menos se lo dije, entonces. Bueno, que por yo, cierto, hace yo, poco. Yo lo tengo, amigo, vamos. Sí, bueno, sí, pues dicen que. Bastante por el disco. Bueno, Javi... Bueno, luego otra cosa con la que está bastante decepcionado Serios es que luego con el tiempo, hombre, bueno, no es por criticar, ¿no? Pero así que no nos oye mucha gente. sin pedir, bueno, uno que fue mi socio también luego debió meter el máster del No te muevas, y entonces luego no sé si por mediación de ellos o no sé quién a quién se lo pasó después, acaso es que con años yo reeditando copias del No te muevas, pero a Tutiplé, y bueno, sin avisarle, sin pagarles nada, y bueno, y cada X tiempo hacen una versión nueva. Ahora creo que ahora van a editar también con el póster original, pero bueno. O sea, que Carlos, un poquito antes de morir, estamos clarísimo con el asunto. Oye, Javi, a lo mejor también sabes tú algo sobre el tema, pero yo he oído que va a salir un libro sobre los RIP. ¿Un qué, perdón? Un libro. ¿Un libro? Sí. Sí. O lo que pasa es que me dijeron... Sí, bueno, por medio de un amigo de Asturias, con mediación de un amigo de Asturias, a ver si le importaba que me diera... Bueno, pasar a mi teléfono para que quería hablar conmigo y tal, pero joder, así es que como he contado siempre un montón de cosas, y luego tengo un proyecto también que llevo algo así como 8 años para sacar mi libro, pues le dije que casi que entonces no sé cómo está la cosa, pero sí tengo idea que es un tío de Bilbao, que es el que ha hecho el libro de Scorbuto, y debe estar ya pues bastante avanzado como para salir. Pues a mí me habían dicho incluso que tenía que haber salido este año. No sé cómo lo llevará porque no he vuelto a hablar sí, con él, sí. Pero esperemos. Yo no es por ser antipático, pero bueno, es que, joder, como siempre hay un montón de gente que me llama también, que conozco y que quieren hacer libros y cosas, pues normalmente tengo por costumbre decir que no. Salvo que sea para un fastín o algo así. Claro. Pero eso aprendí desde joven, así que no. Está bien. Javi, no te vamos a hacer forzar más, que vemos que hablas ahí todavía con dificultad con el tema de la avería de la nariz. Sí, bastante mejor, ¿eh? Ya me han dicho ya que me dan una semana más de baja y bueno, luego ya estoy ya. Y luego ya te puedes dar otra. Sí. Hagas un golpe tonto de estos de bueno. Sí. De grabar en vídeo de primera, o sea, un golpe de más tarde. Estoy mucho mejor, me pegaron y eso, pero como fui a tiempo, pues me ha quedado bien así. Bueno, está bien. Pues un abrazo muy fuerte, Javi. Vale, oye, muchísimas gracias a vosotros y también pues de parte de Tierra, pues eso, que muchas gracias por interesados por él y que bueno, pues lo agradecemos mucho ya. Sí, a ti te vamos a dejar encargado de que le pases el audio una vez publicado, ¿eh? Ah, sí, pues seguro que dará mogollón de ilusión. Muy bien, un abrazo, Javi. Vale, muy fuerte para vosotros. Vale. Venga, chao. Pues vamos a quedarnos escuchando una de las canciones que hablaba Javi en esta charla, que la ha mencionado y que todavía no la hemos escuchado hoy. Así que nos toca. Chapel Gorri. We'll be right back. Ahí estaba sonando Chapel Gorri. Seguimos en nuestra tarde de repaso a la historia de los RIP y pasando aquí un buen rato hablando con mucha gente que pues en algún momento de sus vidas personales o musicales pues estuvo cerca de los RIP compartiendo aventuras, quedándose dormido detrás de los escenarios, como nos decía antes Johnny, o tocando sobre ellos, o metido en estudios de grabación, vete a saber. Y bueno, pues tenemos también al otro lado del teléfono a Josu, no sé si decir el apellido porque creo que lo voy a decir mal, Josu Bustinzulo, de la banda del abuelo, que además es una banda que no hace tampoco demasiado tiempo, antes de lo de Yul, ya estaba también en el Gasteche de Arrasate haciendo un homenaje a los RIP. Josu, ¿qué pasa? Hola, Rafa León, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos, peleando con la chavalería. Tengo aquí dos críos dando un poco la vara, así que igual se nos cuelan por ahí, por antena. Eso sí que es punk. Eso sí que es rock and roll y no tonterías. Eso sí que bailan poco, que lo sé yo también. Joder, ya te digo. Bueno, cuéntanos lo que te apetezca de los RIP. Bueno, lo que me apetezca de los RIP, bueno, pues... Los RIP, bueno, pues como personas, la verdad es que eran la hostia, eran muy buena gente y a pesar de que parecían malotes, siempre de negro, siempre con las canciones que hacían, pues con esas letras, imagínate, en aquellos años en Mondra eran casi como los apestados, ¿no? La gente pues casi que les huía, ¿no? Eran los malos del pueblo, ¿no? Y luego les conocías en persona y eran súper humildes, eran buena gente, cercanos. Yo tuve ocasión de conocerles, pues bueno, trabajé con Portu en la misma fábrica y bueno, pues ahí estuvimos pasando calamidades juntos y tenemos ahí pues un puño de anécdotas. No me acuerdo una vez que estábamos muy muy pillados, muy hasta las bolas ya de currar. Y me acuerdo que me decía, joder, yo su tío, solo nos equivocamos en parte. Decíamos que no había futuro, pero futuro ha habido, pero mira qué futuro, ¿no? Y echamos unas risas, ¿no? Y luego conocí también personalmente a Yul. Y bueno, justo en el festi este último de homenaje a Mahoma y a Portu, estuvimos hablando con él. Llegó tarde y te joder, no se ha podido ver a los abuelos, la hostia me vale, me leo en el poteo. Ya estuvimos hablando de lo humano y de lo divino y bueno, pues no sabíamos que sería nuestra última conversación. Luego a las dos semanas pues nos dio la sorpresa y así muchas cosas se puede contar. Yo les entrevisté para El Tubo, para el periódico que dirigía Belén Mijangos, pues cuando sacaron el disco este en directo del SIDA, ya estaban en buena forma, estaban fuera del hipódromo, como decían ellos. Y nada, y estuve con ellos compartiendo mesa y mantel y hablando con ellos de toda su trayectoria, de toda su vida musical. Y bueno, pues la verdad es que muchos recuerdos y bonitos. Y eso, y los RIP, pues que han sido la hostia. Hay una cuestión que habéis ido pasando a lo largo del programa, hablando de lo humano y lo divino alrededor de los RIP, y si hay una cuestión que decías tú, ¿no?, y que todo el mundo comentaba acerca de que, hostia, tenían unas pintas ahí como de chungos, ¿no?, en el escenario los veías y, ay, impresionaban, tal, pero que luego eran gente muy cercana, ¿no? Y yo sí, es así, era gente muy, muy, pues eso, era, fíjate, Mahoma era conductor de aquí de un autobús que llevaba aquí a la gente a Leroski a comprar y era un autobusero, vamos, era una persona... Pues aquí hablaban de cómo conducía Mahoma. Sí, bueno, era un fiera, eso es verdad, ¿eh? Era un fiera, la verdad es que a las pobres mujeres que iban a comprar el Oski, yo creo que se les hacía la permanente con la veloz. Aquí han dicho antes que Mondra Bilbao 15 minutos. Pues, no creo que se fuese tanto, pero bueno, sí que van por ahí los tiros, sí. Y luego, otra cosa que también ha coincidido todo el mundo, y eso ya apreciando como músicos y como espectadores y como público, de la, el directo brutal, ¿no? Del sonido. Sí. Bueno, esto, bueno, han tenido, tenían festis de todo. Al principio, cuando estaban como estaban, pues también tocaban del culo y sonaba pues aquello a rayos. Por las condiciones también de aquellos tiempos, que eran precarios en lo material y por cómo estaban ellos también. Y pero bueno, sí que yo me acuerdo de un festi que dieron aquí en Mondra con motivo de una publicación que cumplía el número 100, Arrasate Press. Tocaron en el polideportivo de Mondra y bueno, fue brutal porque sonaron bestiales, y encima estaban en forma. Estaban fuera del mundo del hipódromo y tocar, bueno, fue desde la primera canción poco bestial de principio a final. O sea, fue una cosa increíble, sí. Bueno, no tiene nada que ver, pero yo les vi una vez en, ¿cómo se llama este pueblo? Bueno, los vi en un pueblo que hace cosa de 8 o 10 años o algo así, y bueno, también estaban en forma, había como unas 6.000 personas y el pogo era como de 2.000 personas y fue algo muy, muy, muy, muy, muy fuerte. A ver si me... Sí, hubo, en esa época había mono de ring, ¿no? Habían, la semilla estaba sembrada, o sea... El No Te Muevas y el Zona Especial Norte ya estaba en el tuétano de un montón de gente, no solo en Euskal Herria, sino en mogollón de partes del estado. Y claro, y la gente quería rip, la gente se conocía los temas, la gente encima decía, joder, ahora hay oportunidad de verles. Y pues fue una época bonita que ellos disfrutaron. Ellos disfrutaron porque claro, cobraban, tocaban en buenas condiciones, iba gente a verles. Yo me acuerdo que cuando les entrevisté para el Tubo con el motivo del disco este del SIDA, Portu estaba súper ilusionado, porque claro, les llamaban de México. Y el tío me decía, tío, que nos vamos a ir a México, tío, que igual tocamos en Chiapas y no sé qué. Y estaba flipado, claro. Y veían que bueno, que la gente tenía ganas, ¿no?, de rip. Bueno, aquí tengo, ya ves que ya oís el ruido, ¿no? Aquí tengo, sí, a dos, sí, ahí. Sí. Oye, ¿se saben las canciones de los Rip los niños ya o no? Bueno, ahí andan. Que, bueno, no sé si te podemos hacer cantar. ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! A ti te ha tocado la de Mondra. Es fácil. ¿Mondra? Hombre. Joder, con el inglés ese guapo de Mondra que tenemos. Claro, claro, claro. Ese es fácil, porque el inglés, sí, de Mondra se parece mucho al de Vallecas, ¿eh? Bueno, yo había pensado en enseñaros un poco euskera con Lepoan Artutasegi Aurrera, pero bueno, si queréis Mondra, pues Mondra. Si quieres cantar Lepoan Artutasegi, nosotros no te vas a decir que no, ¿eh? Venga, pues mira, aprovechando que tengo aquí dos que igual se animan. Venga, venga, venga. Voy venga a cantar Lepoan Artu. Dale, dale. Venga. Trialara, trialara, la la, trialara. Lepoan hartu ta segi aurrera. Gazte bat lurrean aurkitu dugu, lore gorriz beterik olkoa. Burdinen artetik iezi dator, euskal gazte diaren oiua. Vale, está naico, ya está, suficiente. ¡Aupa! Muy bien, muy bien. Se ha entendido todo en Vallecas, ¿eh? Eso es, a ver, una república marinera independiente como Vallecas, a ver cuando empecéis a aprender euskera, que es lo único que os falta ya, ¿eh? ¡Hostia! Josu, te iba a decir que un abrazo, pero te iba a decir que un besazo, tío. Vale, muy bien, pues nada, nos vemos. Un abrazo. Igualmente. Venga. Pero aunque haya cantado Lepoan Artutasegi Aurrera, que la vamos a poner luego más adelante, vamos a escuchar la de Mondra, porque el discurso de Josu era de Mondra, ¿eh? De Mondra Central. Temazo de, cantado en inglés de Vallecas, ¿eh? En inglés de Arrasate. Se parecen, se parecen. Bueno, yo no sé cómo suena el inglés de Baracaldo, pero igual no lo puede decir Lino. Él era guitarrista también de Parabellum, de MCD, Macarrada. Y bueno, también yo creo que nos puede contar ahí alguna cosilla. Lino, ¿andas por ahí? Opa, ahí, muy buenas. Joder, ahora te oigo mejor que por teléfono solo, macho. Sí, ¿verdad? Ya ves, cosas que pasan. Pero igual es que salió a la calle también, ¿eh? Ah, vale, vale, bien, bien, bien. Que cuéntanos, algo alegre de los RIP. Algo alegre, algo alegre. Pues no sé, estos eran brutales. Mira, una cosa, me estaba acordando hace años en uno de los conciertos de homenaje a Portu. Allí mismo en Mondra, de donde eran ellos, hay un parque así que lo tienen preparado en plan anfiteatro, y estaban tocando ellos, y bueno, fui a aquel concierto yo con la que estaba mi mujer, que no estaba metida pero nada en el mundo del punk, y bueno, pues decía, vas a flipar con esto, vas a ver cómo te gusta y tal, ¿no? Y fue empezar a verlos, y a ti decía, ala, si esta canción me la sé, ala, si esta también, si esta también. Y al final, o sea, no sé si la quería, pero sabía todos los temas. Y eran brutales, ¿no? O sea, me acuerdo que el bolo que no sé, me acuerdo de Mahoma cogiendo a un tío de la cabeza y levantándole encima del escenario para subirle a cantar con él, porque trabajaba con él en autobuses. Y yo, ¿qué pasa? Hombre, esto lo hago conmigo. Le engancha raca para arriba a cantar, ¿no? Allá. Brutal, no sé, eran brutales, no sé, y yo tenía relación doble, ¿no? Porque para mí eran como unos ídolos terribles, o sea, realmente solo nos llevábamos dos o tres años, pero claro, eran, los putos pioneros y los putos series, entonces, claro, ellos eran una gente súper, súper auténtica y súper normal, y siempre te trataban de tú a tú y de colega total, ¿no? Pero para mí siempre han sido como dioses, ¿sabes? Y bueno, ¿qué te voy a contar del palo del otro día? Estábamos tocando y fue bajar del escenario y nos lo contaron, ¿no? Y bajonazo total. Pero bueno, yo qué sé. Seguro que estarán por ahí montando una llana infernal de puta madre. Esto sabe, yo qué sé. ¿Tocaste alguna vez con Parabellum, con ellos? Pues que yo creo recordar que no, me parece que no, les habíamos visto alguna vez, pero bueno, Parabellum tocó con ellos cuando yo todavía no estaba con ellos, al principio, pero yo que sé, a partir del segundo disco yo no recuerdo haber tocado con ellos, sí recuerdo eso, bolos y sobre todo luego con MCD, y a raíz de lo de Porto y así, pues también conseguimos bastante en homenajes. Y luego alguna, no sé, yo creo que una vez estuvimos ahí a Abel, ¿no? No estuvimos por ahí Castellón. Juntitos en Castellón y por ahí, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, recuerdo, sí, sí. Sí, sí, sí. La bomba, que además eso fue poquito antes de cuando murió Mahoma. De lo de Carlos, eso, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El Hotel de los Toreros, sí. Sí, eso es. Sí, sí. Además aquella joder, para colgar le tocó a Yul pelearlo, que fue buena, sí, no. Un sitio petado, no, y no nos querían pagar porque decían que no había habido pasta. Venga, venido, se siguió el tío para allá y luego nos pagaron de más. O sea, sí, estaba hasta arriba, el marido. Sí, una ocupa era. Eso es. Vaya tela. Oye, Lino, ¿alguna canción sí, así bien que tararés día sí día también de los RIP? Pues yo no sé por qué, pero a mí, yo qué sé, Escoria, vuestro futuro es una pasada. Sí, o sea, no sé, o sea, pero continuamente, y sobre todo cuando todo demasiado ocurre y estoy con ello, me empieza a sonar por aquí, vivís. En Colombia, hasta pisadas, es una pasada. Sueños con un sonido futuro. Es brutal, ¿sabes? Pero no sé, es. Cualquiera. Eran brutales. Muy brutales. Bien. Ya te digo, además, desde todo el respeto y admiración, yo recuerdo cuando yo me sentía un crío y empezaba a tocar la guitarra, ya ponía los amagos de FM que había por entonces. Y eran, no sé, pues. Lo que había entonces aquí, yo me acuerdo que eran, yo qué sé. Barricada, Sarama, Rip y La Polla, que eran como los pioneros de todo, ¿sabes? Y pff, yo qué sé, pues mira qué cuarteto te he soltado en un momento. Oye, hablando de las letras de los RIP, en los años 80, ¿cómo caían las letras de los RIP? Porque yo me las escuché 10 años después o 12 años después y eran brutales, ¿no? En los años 80, ¿cómo caían? Porque eran muy directas. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, era lo que había entonces, o sea, cuando yo tienes que pensar que, no sé, o sea, fueras quien fueras, yo me acuerdo que con 18 años, una cosa así, cuando empezaba a ir a la uni, salía de fiesta con unos amigos con pintas de nada, y bueno, pues si no nos paraban cuatro veces por la calle y nos pedían carnes y todo, era brutal, o sea, era un estado policial salvaje, entonces, o sea, no hacía más que contar lo que había por la calle entonces. Me acuerdo aquí después los tiempos de la zona especial del norte, Barrio Nuevo y todo lo que fue, pues no se hace. La verdad es que parece que es antediluviano, antes de Corcuera y todo eso, ¿no? Pero era brutal, o sea, te paraban por la calle un día y otro también. Y luego, pues, entre eso y la heroína que estaba por todos lados, eran tiempos muy muy bonitos, pero también eran tiempos muy difíciles. Pero bueno, por lo menos había, yo que sé, había una especie de conciencia para ello, ¿no? Era, no sé, yo lo comparo con lo que pasa ahora y bueno, pues es algo así. Lo que pasa ahora parece que no tenemos ningún tipo de ilusión por seguir adelante, ¿no? Por lo menos en aquellos tiempos había ganas de luchar. Y ya te digo, no hacía más que contar lo que se vivía en la calle. Sí, o que parece que ahora no pasa nada, porque antes del programa hablábamos de la vigencia que siguen teniendo las letras de RIP a día de hoy, con todos los años que han pasado. Eso es. Si es que te pones a investigar y a leer todas las letras de todos los grupos de aquella zona, y o sea, de aquella época, y dices, pero van ahora, o sea, pero al pelo, o sea, de todo. Es súper gracioso, ¿no? Vivimos una temporada como de burbuja hace 10 añitos y así, que parecía que yo qué sé, que esto era jauja y así, pero no, o sea, la realidad es la que es y volvemos a estar donde estábamos antes. Hace poco Lino hablaba con un compañero de trabajo, hablaba de la Polla Records, que este año se cumplían 30 años de la publicación del Salve, del primer disco, y hablábamos de que todas, prácticamente todas las canciones se podían haber escrito ayer. Sí, eso es. Y no sé, a mí me pasa, me acuerdo cuando Chechu en Parabellum se hizo un día la portada del Hace Falta, que ese sería el año 90 y pocos, así, y se puso a coger recortes de periódicos y a ponerlos en así todo mezclado y tal, ¿no? Y luego, pues lo ves ahora, lo ves y dices, joder, pues lo mismo. O sea, yo qué sé, ayer acaban de desalojar una UPA en Bilbao, en el casco viejo. O sea, los curré las hostias todo el puto día, huelgas por todos lados. Yo qué sé, es que es lo mismo, claro. La historia es un bucle, yo qué sé. Así anda. Así es. Pues Lino, un abrazo muy, muy grande. Nos vamos a quedar escuchando Odio a mi patria. Perfecto, o sea. Un abrazo. Venga, tíos, pues nada, estamos por ahí. Venga. Pasarlo bien. Chao. Un abrazo. ¡Odio a mi patria! Mi patria. Casi dos horas y media de música y llamadas por teléfono a gente que ha estado muy cerca de los RIP y pasándolo bien aquí, en la tienda de Potencial Hardcore en Vallecas. Yo quiero otra hora más. Es que estamos aquí teniendo unas conversaciones muy interesantes, ¿eh? Nos han quedado llamadas por hacer. Ya. Habrá que hacer una parte 2. No sé, es que esto siempre se nos queda corto. Siempre. Hagamos de lo que hagamos el programa, nos faltan minutos, no. Nos faltan horas y de hecho la última vez también nos pasó con Fernando. Hicimos, yo no me acuerdo lo que duró el programa, dos horas largas y nos hubiera quedado, pero no te exagero, para otras cuatro. O sea, no dos más, no, cuatro. Pues, se nos quedaron 20 canciones fuera. Sí, o más. De las que llevábamos seleccionadas, digo ya, o sea que... Bueno, sí, la verdad es que los riffs dan para mucho hablar y mucho divertirse. Y aparte, además, también hay... Hoy estábamos aquí también, aparte de porque, bueno, ya salió con Fernando a hacer el programa acerca de los RIP, pero también pues por la pérdida que hemos tenido con Jul, una persona que además hemos visto toda la gente que ha llamado, no decía, todos se decían buenas palabras, ¿no? Tanto de Jul como de Cherra, bueno, el resto de los RIP en general. Pero lo que me ha gustado más del programa realmente ha sido que nos hemos echado unas risas tremendas, hoy aquí. Así sí, que sí. Eso ha sido lo más interesante. Sí, yo te voy a decir una cosa. A mí los homenajes así lacrimógenos no me gustan. A mí me gusta recordar siempre la parte alegre de las cosas. Y yo creo que, de hecho, los RIP han sido la banda sonora de muchas cosas buenas de mucha gente. Y eso es una cosa que hay que reconocerlo. Aunque es verdad que hasta que, yo qué sé, no hay un fallecimiento reciente, como es el caso de Jul, pues como que no te da. O sea, quizás si no hubiera ocurrido eso, hubiéramos tardado mucho en hacer el homenaje a los RIP, a pesar de las conversaciones recientes que habíamos tenido sobre la banda. Pero estos momentos siempre son para acordarse de las cosas molonas y del legado guay que tenemos del Portu, de Mahoma, de Jul, aunque ya no están, escuchándolos otra vez sonar siempre con esa fuerza. Y del Cherra, bueno, que está ahí todavía y todavía nos va a dar guerra, seguro que mucho tiempo, y nos va a hacer disfrutar de la música y de lo que nos gusta durante muchos años. Poco ya nos queda, así que antes de irnos, lo primero, como siempre, dar las gracias a Fernando, que hoy hemos invadido aquí la tienda, pero que la verdad que hemos estado aquí súper a gusto, ¿eh? Nada, gracias a vosotros y cuando queráis, pero otro día lo hacemos más pronto, que no tenga que estar yo tan ocupado, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que, bueno, ha sido un poco atropellado, pero al final ha salido bien. Gracias a Abelito también por todo lo que tú sabes. El pequeño Nicolás del punk. Gracias a Ángel Barbas, que está documentando también todo lo que pasa no solo en Barrio Canino, sino en el resto de programas de Ágora Sol Radio durante esta temporada. Va a salir una tesis que va a aparecer el libro gordo de Petete, ya verás. Y nada, nosotros volvemos en 7 días, entramos ya en fechas así un poco rarunas, ¿no? Por las fiestas, y sabemos que muchos de vosotros entráis en coma por los turrones. Así que no os vamos a hacer mucho pensar, vamos a ir con un monográfico musical de lo que nos gusta hacer de vez en cuando. Vamos a recuperar nuestro fichaje de Houston, que está, yo creo que en estos momentos, volando. Estará volando y aterrizando quizá en la piel de toro. A veces me pregunto por qué te dejamos hablar. María, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ha estado muy bien el programa y todo lo que ha dicho la peña de que los RIP eran buena gente, que era lo que contaba al final. Epa. Y Harry, tú tienes la última palabra y miedo me da. Había que despedir, y la verdad es que Le Poan Artuta Sella Urrera es el tema que venía rondando, nos lo han cantado ya, queremos cantarlo, pero había aquí, como dice David, siempre eso siempre se aprende. Yo me preguntaba por qué esta canción era tan, ¿no?, tan coreable y tan... Y ya me he dado cuenta que realmente no era un tema de RIP, era un tema de Pancho de Tapello, es un... dúo, es, y de hecho es un dúo de músicos procedentes de Espeleta, muy conocidos también por la popularización de los versos y canciones de Telesforo Monzón. Y diréis, ¿y este hombre quién es? Para muchos no tenéis ni idea de quién es, otros sabréis muy muy bien quién es. Este es un hombre y un histórico dirigente del Partido Nacionalista Vasco durante la Segunda República, atentos a lo que estoy diciendo, y la Guerra Civil. Y luego, años después, fundador de la coalición política Ribatasuna. La figura de Monzón fue muy popular entre la izquierda abertzale en los 70 por su apoyo a los exiliados mediante la creación de Anai Artea, entre hermanos, en castellano, una red de apoyo y acogida en Francia, al otro lado de los Pirineos. Lepoan Artutasegi Aurrera forma parte de sus canciones de lucha, que se popularizaron tremendamente tras la iniciativa en el 77 de formar, por parte de Telesforo, la Mesa de Alsasua, de la que saldría Herri Batasuna, las gestoras por amnistía, Sindicato Lab, Jarrai y otra serie de colectivos. Telesforo llegó a ser elegido diputado al Congreso por HB en el 77, al igual que 46 años antes lo fue por el PNV durante la Segunda República. Curioso que una persona que en 46 años de exilio tuvo un giro del PNV hacia Herri Batasuna, ¿no? Quizá esto convirtió a esta figura en una persona, digamos, amigable, ¿no? Por parte de la izquierda abertzale y por parte de un montón de grupos punkis que reivindicaban en Euskadi de los 70 y de los 80 otra forma de hacer política, otra forma de hacer las cosas, ¿no? Quizás por eso Pancho y Tapello musicaron estas canciones y por eso quizá RIP escogieron esta canción concretamente. Yo os iba a decir ya para despedirnos que podíamos tararear un poco, ¿no? No sé cómo domináis el euskera aquí en Vallecas, yo lo tengo, vamos, dominado. Tú, Abelito, que eres de lucha también como yo, ¿cómo lo llevas? Igual, ¿no? Dominado. Perfecto. Cuando queráis, nos lanzamos ahí. Venga, vamos a decir hasta la semana que viene y entonces así ya parece que los que cantan no somos nosotros. No, hombre, en voz de Mahoma quedará mejor. Del tiempo, ¿no? Te alará, le poará tu trasegui aurrera, le poará tu trasegui aurrera. Se acabó con toda la cerveza. Sedientos. Pero hay calimocho. Fruto de yanquis y riojanos. Los de ahí arriba que dejen de escupir. Están echándonos lapos todo el rato. Algunos le llaman condensación. Venga, vamos a hacer de iris aquí. Si hemos traído hasta de Mondra. El rol es así, todo mentira, todo clavos y... Es todo mentira. Que sí, hombre, que sí. Todo mentira. Me ha dejado... muchacho, esto es malo. Este tema si quiero re. Este especialmente se lo quiero dedicar, no tiene de los cables y los huevos. Ez botatxua konduktorearik, ez atara burua bentaniatik. Ez jampipak eta kakaue goli madre la jonke. Oh! Ez bota lurrera garga hori. Dime. Ah, pues que no tienen nada de licores para aquí. No, es que lo que pasa es que han meado. Algún hijo de puta ha meado desde ahí arriba. Pues tiene que ser una guarrada andar en la mesa ahora. Una guarrada. No lo volverán a hacer, son buena gente, ¿verdad?